Bienvenidos una ocasión más a Credits, este podcast de felicidad atemporal en el que hablamos de manera extendida y creemos, quiero creer al menos, medianamente rigurosa sobre un tema concreto del mundo de los videojuegos, centrándonos principalmente en sus aspectos históricos. Y para ello, como ya viene siendo habitual, me acompaña toda una eminencia en el tema de estudios históricos del videojuego, como es Marroyan, el Funs. Qué ganas de saber cuál es la eminencia que has invitado. A ver, tengo ganas. ¿Qué tonto eres? ¿Qué cuál es la eminencia? La eminencia, la que presentan en el juicio para declararte culpable, esa es. La eminencia, ¿eso no es un rapero que canta cosas? Sí. El que se derrite en tu mano y no en tu boca, sí, ¿no? Bueno, al revés. El de los 50 céntimos, 50 céntimos, exactamente. Sí, ese. ¿Cómo estamos, bueno, caballero? Caballero, me has pillado un poco como loco. ¿Tú sabes el chiste aquel que contaban de que una vez, no sé quién fue, llamó a no sé quién caballero y le dijo, yo no soy caballero porque no tengo caballo, y usted tiene caballo? Y dijo, yo sí tengo caballo. Y le dijo, mi caballo se llama Epona. O algo así, no recuerdo muy bien. Caballero, yo no tengo caballo, no me llames caballero. Pues señor, o tío. No soy señor tampoco, bueno, tío tampoco. Bueno, no, tampoco soy tío. Vale, friki, ¿te vale bien eso? Eso vale, está mejor. Pues lo ahí dejamos en friki. Venga. Bueno, ya amenazamos con el tema de este podcast en el anterior episodio, que era el de SNK. No, mentira. El anterior SNK, no, el anterior, el de Game Boy. Hace dos programas, el de Game Boy, porque me... Es que hablar de Game Boy sin Tetris, tío. Exacto, ya has adelantado, ya has hecho spoiler. Ya toda la gente que no ha leído el título del Pokémon mientras se lo descargaba no sabía que íbamos a hablar sobre Tetris. Ay, pues edita y vuelve a empezar. Bueno, una preguntita, venga, rápido, Mark, así para empezar, para calentar. ¿Cuándo fue la primera vez que viste Tetris? Pues yo, como tantos otros 30 millones de personas arriba abajo, en la Game Boy original. ¿En la Game Boy? Una Navidad, sí, una Navidad de... debía ser el año 89-90, más o menos, no recuerdo exactamente, pero sí, mi padrino me regaló una Game Boy, evidentemente en su interior iba al Tetris, que confieso que no conocía absolutamente de nada. Sé que estaba ya en otras versiones en la época, pero no lo conocía de nada, y ahí fue mi primer contacto con este Tetris, como tanta gente en realidad. Pues yo lo tuve un poquito antes. La versión arcade. En el recreativo. El recreativo tan famoso que había un bailarín ruso y una ventanita. Sí. Pues esa fue la primera vez que yo vi el Tetris. Aunque un poco después salió la versión de Game Boy anunciada en todas las revistas. Entonces, el juego ya lo tenía en mente, porque lo había visto en algún, no en un salón recreativo, sino creo que fue en un bar, el típico bar que tenía ahí la maquinita con el Tetris puesto. Sí. Y fue un juego que me quedé un poco loco, porque digo, ¿qué leches es esto? ¿Qué leches es esto? ¿Esto de qué va? Que empieza a hacer colores y entonces tienes que ponerlas. Mira, fíjate, tienes que hacer líneas, anda. Que es una cosa grande de que tiene Tetris, que al minuto de ver lo que pasa es algo que tienes que hacer. No, y ya está, ya se ha aprendido todo lo que tiene el juego. Otra cosa es que lo domines o quedes como un idiota jugando yo al Tetris, que es como normalmente como quedo yo. Por cierto, detalle personal, mi mujer es una máquina jugando al Tetris, ¿eh? También te digo una cosa, tú quedas como un imbécil jugando a cualquier juego. O sea, no te quites. No, hay algunos que no. ¿Cómo cuál? Los de que tienen historia, ya está, que eso te queda darle a la A y avanzar. Esos juegos no quedo como idiota porque lo hace todo el juego. Pero bueno. Vamos a hablar de Tetris, un juego que mucha gente asocia a un país que ya no existe, al menos sobre el mapa realmente, aunque... ¿Cómo te escucha Vladimir? Ay, bueno. Y vamos a hablar un poco también, principalmente sobre su historia, porque la historia de Tetris es simplemente espectacular. Es uno de esos casos dentro de la historia del videojuego que... Iba a decir, se podría hacer una película, pero yo creo que ya estaban hablando de hacer una película. No sabía si era una película sobre el juego en sí o sobre la historia del juego en sí, porque eso sí queda para una película o por una temporada de Halt and Catch Fire. O incluso una serie. Sí. Una serie de Netflix. Sí, sí. No, es una historia que lo que dices tú, no entiendo cómo todavía nadie ha pensado en llevarla a la gran pantalla, incluso a la pequeña. Se habla siempre de que quieren hacer películas de la época de Atari, de la guerra de consolas, pero ¿y Tetris qué es? Es más interesante que cualquier guerra de consolas y cualquier historia. En esta historia hay muerte, hay amenazas, hay extorsión, hay yuppies de los 80, hay de todo. No sé si tú has visto la serie de Halt and Catch Fire. Sí. Pues es que una es un tono genial el de esa serie, sí, para una historia, sí, de ese, sí, tipo. Sí. Pero bueno, antes de hablar sobre la historia del Tetris, tenemos que hablar de la historia de un país. Bueno, no, joder, la historia de un país no. Vamos a hablar un poco sobre cómo era Rusia, perdón, Rusia no, la Unión Soviética. Unión Soviética. Hay que decirlo así, la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética estaba antes que Rusia. Bueno, ¿cómo estaba la época? ¿Cómo estaba la Unión Soviética en la época en la que nació Tetris? Porque esto, que parezca mentira, es bastante importante para entender luego de dónde viene Tetris y cómo evoluciona sus primeros pasos. Es curioso porque, claro, la Unión Soviética es algo que tú y yo, que somos de la quinta, ya rozando aquello el milenialismo, ¿no? El millennial y la generación X, nosotros la Unión Soviética la vivimos en nuestras carnes. Éramos muy chavales, éramos muy jóvenes, pero la experimentamos. Es difícil intentar explicar, ¿no?, a un chaval nacido en los 90 o incluso un poquito antes, qué era la Unión Soviética, ¿no? Este grupo de países, este grupillo, esta unión literalmente de países comunistas, que estuvo en guerra, en una guerra fría con Estados Unidos durante tantos años. Claro, si nos tenemos que remontar para explicar la historia de Rusia, pues nos tenemos que ir a la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, a la Primera Guerra Mundial, a la Revolución Bolchevique y demás, pero no vamos a entrar en tantos detalles, para eso están los miles de podcasts de historia ahí fuera que lo explican muchísimo mejor que nosotros. Pero lo que hemos de comprender es que en el año 80 y pico, año en que Tetris ve la luz, año 84, ¿no? Si no voy errado, Roberto. 84-85, sí. 84-85, la Unión Soviética es un... ¿cómo decirlo? Es que no quiero compararlo con Corea del Norte, porque tampoco es eso, pero hay ciertos paralelismos que se pueden comprender, como por ejemplo que es un país cerrado, es un país que no deja la entrada ni salida alegremente de sus gentes, ni a turistas, ni demás. Es un país en el que se controla todo el gobierno, controla absolutamente todo lo que se realiza dentro de sus fronteras, el trabajo, la comida, la vida, la vida misma de las personas. Y es todo lo contrario de lo que es el capitalismo, ¿no? De lo que es la imagen de ese Estados Unidos o esa Europa de los años 80, que es luz, neones, gastar, consumismo. Droga. Es todo lo contrario. Droga, sí, literalmente droga. Es la antítesis de lo que es esa imagen de Miami, el Miami de Estados Unidos, el Miami Vice, ¿no? Toda esta movida. Y son dos países que no están en guerra, pero casi, es lo que se le llama, ¿no?, la Guerra Fría, que es este periodo de duda de qué va a pasar, de si se van a matar, si se van a pelear o no. Pero a los años 80, insisto, estamos haciendo un resumen súper loco, porque esto da para 3 o 4 podcasts de horas, pero nosotros no somos los mejores para hacer eso, evidentemente. Pero en esa época, la Unión Soviética está empezando a caer en una etapa de decadencia, ¿no?, podríamos decirle. Una época de decadencia en que parece que poco a poco se está abriendo más a los mercados europeos y occidentales, a los americanos, que empiezan a ser más permisivos con algunas cosas. Un país, en definitiva, que parece que está cambiando poco a poco lo que sería el comunismo, pues, por alguna otra idea, ¿no? Y en este contexto es donde, pues, aparece este señor, Alexei Pajitnov, que es el creador de Tetris, ¿no, Roberto? Sí, hay que decir que la Unión Soviética estaba abandonando el comunismo básicamente porque el país estaba ya en las últimas. Al ser un país que estaba cerrado a todos, ahí está el famoso, lo que se llamaba el telón de acero. Uh-huh. Era una especie como de... artimaña del gobierno soviético para que nadie supiese lo que pasaba dentro y a su vez nadie dentro supiese lo que pasaba afuera, salvo unos pocos elegidos, sí, sí. Pues habría provocado, pues, que a nivel tecnológico el país estaba muy atrasado. Una cosa importante, al ser un régimen comunista no existía la propiedad privada ni los derechos de autor, todo era del gobierno. Y que muy poca gente tenía acceso a ordenadores, ¿vale? Por eso entonces, te digo lo de que... Perdona que te interrumpa. Por eso te digo que no es exactamente una Corea del Norte, porque hay bastantes diferencias como para que sean dos instituciones muy diferenciadas, pero esas similitudes, ¿no? La frontera muy cerrada, todo controlado por el gobierno... Hay ciertos paralelismos, claro. Sí, pero no es tan salvaje como Corea del Norte. Corea del Norte es una dictadura, claro, brutal. Esto, de todas formas... Esto era un régimen... Sí. Iba a decir autoritario, se podía decir autoritario, pero no es que controlaba muchísimo, todos los aspectos del país, lo cual al final es, a la larga, se vio que no sirvió para nada, y por eso en el año 89 Correcto. Se acabó la Unión Soviética y abandonaron ese régimen. De todos modos, Roberto, perdona que te lleve un poco la contraria. Es verdad que la imagen que tenemos de esa Unión Soviética es de un país, como has dicho hace un momento, ciertamente, bueno, llámale primitivo, llámale anticuado, llámale que no estaba a la altura tecnológica del momento, en los años 80, cuando ya empieza la informática a despuntar. Pero no hemos de llamar a la Unión Soviética un país técnicamente atrasado, porque no creo que lo fuera para nada. Ya sé por dónde vas. Hombre, bueno, sabéis por dónde voy, porque voy a mencionarte sin ir más lejos lo que es el Sputnik. Exacto. O sea... lo que quería decir, tienes toda la razón. Lo que quería decir es que el pueblo no veía esos avances tecnológicos. Es decir, avances tecnológicos para el pueblo no había. Pero avances tecnológicos que ensalzasen el orgullo nacional. Claro. Vamos, ahí había todo el dinero suficiente. Ahí está el Sputnik, el primer satélite del mundo, lo lanzó Rusia. El primer hombre en el espacio lo puso Rusia. Exacto. Mira, bueno, yo soy muy fan, te lo digo así. A mí me gusta mucho la iconografía comunista. O sea, me gusta muchísimo. No simpatizo con sus ideologías políticas. ¿Por eso llevas camisetas rojas todo el rato? Sí. No, pero me gusta mucho la iconografía, porque tiene su rollo, ¿vale? Y hay una cosa que cuando leo libros sobre la carrera espacial, que es verdad que al final la carrera espacial lo ganaron los estadounidenses, es verdad. Pero fíjate, o sea, los rusos, los soviéticos, consiguieron pues el Sputnik, consiguieron al primer hombre en órbita, consiguieron al primer hombre en el espacio, consiguieron llegar muy lejos en comparación con lo que se gastaron e invirtieron los estadounidenses, una miseria. ¿Sabes qué quiero decir? Hay, por ejemplo, esa clásica leyenda, que no sé si es verdad o es mentira, de aquello de que los estadounidenses gastaron millones de dólares en hacer un bolígrafo que pudiera escribir en el espacio, en gravedad cero, y que se gastaron millones en eso, y que lo que hacían los soviéticos era utilizar lápices. ¿Sabéis qué quiero decir? Que no sé si es verdad o no, pero dice mucho, es una anécdota que dice mucho de lo que era Rusia, la Rusia soviética en ese momento, que era gente que, vale, no estaba por artificios, los artificios no formaban parte de su forma de vivir, pero lo que hacían estaba muy avanzado. Y tenían ordenadores, los ordenadores que tenían eran propios, quiero decir, en Occidente, pues sí, habían los Amstrad, los Spectrum, los ordenadores que todos conocemos, los IBM, pero... los soviéticos no iban detrás. Había ordenadores de gran calidad, de gran potencia técnica para su momento. Había aparatos de medición súper completos. Tenían bombas atómicas, joder. O sea, científicamente hablando, la Unión Soviética era un país puntero. Era de los más punteros del mundo. Solo que con un presupuesto pírrico en comparación, con un acceso nulo por parte del pueblo llano, pero sí con una dedicación total y absoluta por parte del gobierno a fomentar los centros de estudio donde se fomente pues el estudio de la ciencia. Y es precisamente en uno de estos centros donde nace Tetris. Sin este fomentar la ciencia que tiene tan arraigada el comunismo soviético, no habría Tetris. Es así. Ahí tienes toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo. Porque ya vamos entrando un poco en materia. En uno de estos centros fue donde llegó un joven. Un joven nacido en marzo del año 56, el joven Alexei Leonidovich Pajinov. Hostia, no sabía el segundo nombre, tío. Alexei Leonidovich Pajinov. Te juro que no lo conocía. Un joven que ya de muy pequeño demostró dos cosas. Una, que era un genio en potencia, bueno, era un genio de las matemáticas. Era increíble cómo se manejaba con el tema de matemáticas. Iba a campamentos de matemáticas y esas cosas que por la que la gente le pega en el colegio a uno. Pero hombre. Y si hubiese sido americano le hubiesen pinchado hostias. Sí, vale. Y otra es que le gustaban muchísimo los puzzles. Muchísimo los puzzles. Y Pajinov, como era tan fan tan amante de las matemáticas, decide en un inicio dirigir su carrera hacia las matemáticas, hasta que llega cierto momento que descubre una cosa que se llaman los ordenadores. Ah, amigo. Y dice, ¿esto qué es? Y dice, esto es un ordenador. ¡Oh! ¡Yo quiero esto! Y pues sí. Sí. Pero serían ruso, ¿no? Sí, igual. Además, que nada, ni computa. ¿Computa? Sí, yo lo ruso muy bien. No, ya se te nota, sí. ¿A que sí? Pues sí, el amigo Pajinov decidió ya reorientar su carrera hacia los ordenadores, y así es como acabó en el lo voy a decir en inglés. El Computer Center de Moscú, o sea, el centro de computación, uno de estos centros de investigación, sí, que he mencionado antes, en Moscú. En la Academia de las Ciencias Soviéticas. Exactamente. Que es el mismo centro, perdona que te interrumpa, es el mismo centro que en su día hizo los cálculos matemáticos que, como decíamos hace un momento, colocaron el Sputnik en órbita. ¡Ahí es na! Si es que un poco más, y el Tetris está en la nube, en la luna. Poco más. En la nube ya está, en la nube ya está actualmente. En la luna, perdón. Ah, bueno. Bueno, hasta en el espacio, ¿eh? Hasta en el espacio, fíjate. Literalmente. Bueno, pues el Pajinov se dedica, es un programador. Un programador muy bueno, muy eficiente, trabaja muchísimo. Según decía él, trabajaba unas 11 horas al día. ¿Sabes qué pasa, Roberto? Perdona que te interrumpa de nuevo. Dime. Pero como es mi trabajo, precisamente el tuyo también, es que precisamente los buenos matemáticos son normalmente buenos programadores. Sí. Sí, de hecho son los mejores programadores. Exacto. Con lo cual es normal que Pajinov se dé tan bien la informática porque es matemático, pero de los de una cabeza prodigiosa. Y más en esta época que la informática tiene mucho más de matemáticas que lo que hay ahora. Correcto. O sea, ahora la programación es un poco más llevadera, pero en ese momento la informática era mucho más... iba a decir primitiva. La programación un poco más primitiva, sí. Entonces... Bueno. Lo es, ¿eh? Exigía un mayor conocimiento matemático de lo que ocurría detrás. Bueno, pues Pajinov, aparte de programar en este instituto, que por cierto, según tengo entendido, ahí tenían un poco como libertad para hacer lo que quisieran. O sea, no tenían un control férreo por parte del gobierno. No. De hecho, tenían accesos a obras extranjeras, de las que creo que Pajinov era seguidor de algunas obras. Sí. No era en plan, no, tienen que hacer ustedes esto, esto y esto. No, iban un poco a su rollo. Entonces, pues, si veían algo interesante, pues tiraban por ese lado a la hora de trabajar. Tiene su lógica, porque claro, al fin y al cabo, la ciencia, entre muchas comillas, no entiende de fronteras. Evidentemente, el control de la población que tenía el régimen comunista soviético, pues eso impedía que el pueblo ya no accediera, pues, a tantas cosas de Occidente y de fuera de la Unión. Pero la ciencia no tiene fronteras, o sea, esta gente evidentemente tenía que estudiar a científicos matemáticos que no eran rusos, no eran soviéticos, con lo cual era normal que tuvieran acceso a todo, pues una biblioteca y un conjunto de cosas que no tienen acceso el pueblo llano, es totalmente normal, y de hecho, yo tengo entendido, a menudo he leído por ahí de que Pajinov era un ilustrado, sobre todo para bueno, ya dentro del... No solo dentro de lo que es el pueblo ruso, sino también dentro de la academia, ¿no? Que era una persona que hablaba varios idiomas, que tenía una devoción por la lectura. La lectura se suda, ¿sabes? No solo de matemáticas, sino también filosófica y demás. O sea, que era un tío que... Era un tío es un tío muy leído, un tío ilustrado, sobre todo para el contexto en el que se encuentra. Y sí, tiene que estudiar, pues, a los extranjeros. Es curioso, ¿no? Es un poco también esa dualidad y ese doble rasero de los regímenes comunistas, que sí, están todos cerrados para ellos para adentro, pero cuando les interesa sí que no permiten que, pues, oye, influencias externas, ¿no? Pero al final lo que pasa es que lo ha demostrado la historia. Cualquier país, cualquier sociedad, cualquier grupo social que se cierra en sí mismo, por más que se abra de vez en cuando, está condenado al fracaso. Es así, o sea, sí, sí. Bueno, pues Pajinov, me van a caer una de palos por cosas que estoy diciendo hoy que no tienen nada que ver con los videojuegos. Ya verás. Es que eres un capitalista. Ya verás. Tú eres del PP, seguro. Tú votas al PP. Me va a caer la del pulpo, ya verás. Bueno, volviendo a Pajinov. Perdona, sí. Hemos mencionado su amor por los puzzles. Entonces, uno de sus pequeños hobbies que hacía durante los ratos muertos en el trabajo era programar versiones para ordenador de puzzles, de juegos de puzzle. Y había un puzzle que era creo que era su favorito, que era el Pentomino. Ahí está. Y el Pentomino, para quien no lo conozca, es un puzzle que... Yo lo he visto en distintas formas. Yo tengo uno aquí, o sea... Sí. El Pentomino aquí. Es un juego que viene en una caja rectangular, y dentro de esa caja hay piezas, cada una formada por 5 cuadrados, que hacen una forma. Entonces el objetivo es juntar esas piezas para rellenar el rectángulo todo en su totalidad, sin dejar ningún hueco. Sí. Esa es la versión, entre comillas, fácil. Porque, claro, tú tienes una serie de piezas y es hacer, como dices tú, rellenar una caja en forma de rectángulo sin que sobre ninguna, ni que sobre ningún agujero, ni que sobre ninguna pieza, ¿no? Pero hay una versión un poco más complicada, que es la que tengo yo. Yo pensaba como tú, que el Pentaminoff era eso, el rectangulito y ya está. De hecho, cuando Pajinov va a alguna reunión, cuando va a alguna presentación o algún sitio al que le han invitado, como cuando estuvo en Barcelona, el suyo, el que enseña, que es el que utilizaba el de chaval, supuestamente es esto, es el cuadrado, el rectángulo, que pones las piezas y lo rellenas. Pero yo tengo por aquí una versión que me compré, porque digo, me molaba tanto la idea, que digo, oye, quiero saber cómo es esto el Pentaminos. Y la versión que tengo yo, no sé si será oficial, si fue un invento a posteriori, no lo especifica, pero es un cuadrado más grande de lo que es las piezas que tienes, y tienes que hacer figuras. ¿Sabes? O sea, tienes varios ejercicios, tienes como 15 o 20 figuras diferentes, y el reto es hacer esas figuras con las piezas que te dan en un orden determinado. O sea, es lo mismo, pero haciendo figuras. No sé si me explico. Es que realmente es muy complicado explicar qué es el Pentaminoff sin verlo, sin poderlo tocar, catar, verlo. Pero es un puzzle francamente divertido, ¿eh? Yo, digo, me pillé uno cuando vi a Pajinov aquí en Barcelona promocionándolo, y es muy divertido para pasar horas muertas, es súper chulo, y lo puedes encontrar en cualquier, no es para nada raro, ¿eh? En cualquier tienda así de rompecabezas, una juguetería un poco grande, lo encuentras porque están sin problemas. De hecho, yo he visto un juego similar que, en vez de ser piezas formadas por 5 cuadrados, son piezas de maderas en distintas formas. A lo mejor es un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Entonces son piezas de una más consistentes. Entonces tienes que hacer una forma, claro, de forma de cuadrado. Sí. Depende de la, te ponen varias formas que tienes que hacer con, exacto, esas formas de madera. Pero el pentamino, el pentomino, es como queráis llamarlo. Pentomino también lo llaman. Pentomino, sí, es que he visto varias formas. Como su propio nombre indica, el de pento implica que las piezas que tengas, como dices hace un momento, sean compuestas por 5 cuadraditos. Y esto parece una tontería, pero es muy importante para nuestro tema. Exactamente. Porque Pajinov dice: mira, pues voy a hacer una versión para ordenador del pentominó. Y su idea inicial del juego era trasladar el juego físico a tal cual. E ideó que iba a ser un juego para dos jugadores, en el que se veía como dos cajas virtuales, en el que se tenían colocando piezas para hacer lo mismo que haces en el pentominó: rellenarlo y colocar el mayor número de piezas dentro. Era un poco distinto, tenías que colocar el mayor número de piezas dentro. Entonces, cuando se llenaba la caja de los dos, el que más piezas tenía dentro ganaba. ¿Qué ocurre? Que Pajinov se dio cuenta que las partidas duraban 10 segundos y era aburrido. Aquello era aburrido. Entonces decidió cambiar el sistema y dijo: bueno, pues voy a olvidarme del tema de dos jugadores. Voy a hacerlo de un jugador. Así tengo más espacio en la pantalla para jugar. Y se dio cuenta que, claro, dices, a ver, pero claro, necesito más espacio para jugar. ¿Qué podría hacer para que hubiese en juego piezas? Pues mira, vamos a cambiar algunas reglas del pentomino. Para empezar, las piezas, en vez de ser de 5 cuadrados, van a ser de 4 cuadrados. Mm-hmm. Y aparte, en vez de las 12 piezas que tenía el pentomino, creo que eran 12, en vez de 12 distintas, va a haber 7 distintas. Esto de las 7 dicen que es porque Pajinov leyó que el cerebro humano solo está preparado para recordar 7 cosas al mismo tiempo. Anda. Entonces, sobre todo es un juego de 7 cosas, por eso dicen que los números de teléfonos no son de más de 7 números y cosas así, porque puedes rememorizar un número de teléfono más fácilmente. Entonces, él ideó 7 piezas, cada pieza hecha por 4 cuadrados, que son las 7 piezas que conocemos del Tetris. Entonces dijo: bueno, pues voy a meter que el juego caiga las piezas, pero sigue el problema de que se va llenando. ¿Cómo podría quitarle? ¿Cómo podría dejar que la persona siguiese jugando? Ah, pues cuando las piezas formen una línea, esa línea desaparece. Así puedes estar jugando hasta que se llenen las piezas de arriba, que es el fin de la partida. Y así, esa fue la idea de Pajinov. Y de hecho se puso a programarlo en un ordenador que es un ordenador ruso, es un ordenador, uh-huh, creado por Rusia, pasase que en los años 70, que era un Electrónica 60. Ahí está. Y ese es un ordenador ruso. Pero o sea, de hecho, más ruso que... De hecho, el disquetero dice... Así habla la disquetera. Y... ¿Qué dices? La disquetera del Electrónica habla así. Bueno. Bueno. Y Y la primera versión y la versión que hizo de Tetris para ese ordenador no tiene nada que ver con la que conocemos, porque no tenía gráficos. Está hecho nasty. Exactamente. Nasty puro, tío. Todos son caracteres. Los fondos son puntos. Y luego con los el abre corchete y cierra corchete hacia los cuadrados de la pieza. Pero aún así, pues se movía bastante, bastante rápido. Y entonces programó esta versión primitiva de Tetris. Y los compañeros decían, ¿qué haces? ¿Qué haces? Que no trabajas. Que no te pagamos. ¿Qué haces? Y dice, no, mira, he hecho esto. Y dice, ¿eso qué es? No, una cosa que he hecho aquí. ¿Y cómo lo llamas? ¿Cómo lo llamo? Ay, pues fíjate. Si pentomino viene de penta, que son 5 piezas, 5 cuadrados por cada pieza. En mi juego son 4. 4 en griego, como penta, es tetra. Pues el juego se va a llamar Tetris. Y de ahí sale el nombre de Tetris. Fíjate. Que viene de 4. Fíjate. En griego. Que si lo piensas, tiene toda la lógica del mundo. Sí, sí, sí. Y claro, es que tú empiezas a aprender el juego de Tetris, pero ¿cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? Claro, los 4 cuadrados que forman cada pieza. Y con esto ya es la versión con sus... Bueno, tendrá matices con el futuro, con el tiempo, pero básicamente ya está. Es el Tetris ya definitivo. Sí, sí, tío. Sí, sí, sí. Es que yo creo que la programación del Tetris no ha cambiado en lo que es el Tetris normal. Le han puesto artificios, nada más. Exacto, no si artificios. Lo que es el código fuente del Tetris creo que ha sido el mismo desde que Pachinov lo hizo. Que por eso me chirría más que hace unos pocos años salió una versión de EA para móvil que iba lenta. ¿Cómo haces que el Tetris vaya lento? ¿Cómo haces que el Tetris vaya lento? ¿Sabes lo que me hace gracia? Porque no sé si comentaremos más tarde. Claro, el Tetris ha sido un juego que con todo lo que ha despertado, con todo lo que ha supuesto para la humanidad, lo digo con estas palabras, para la humanidad, muchos estudiosos de la psicología lo han analizado mucho. Y he leído artículos, pero tesis muy sesudas sobre el Tetris, de aquello de gente, psicólogos, que le ven incluso casi demasiado un juego como el que es. Pero había tesis que hablaban de Tetris de forma muy interesante y hablaban de que, y es verdad, que fíjate, es un juego muy negativo. Quiero decir, y esto me acuerdo que el propio Vajinov en una entrevista lo decía, dice, claro, es una de las cosas que le chirriaban de su juego. Que mientras que hay muchos juegos que lo que tú haces es construir, y ese construir te da pues una satisfacción, pues yo qué sé, desde cualquier juego de simulación en plan SimCity, yo qué sé, ¿sabes? Me explico, ¿no? Un juego de que al construir te recompensa, el Tetris es todo lo contrario, el Tetris te recompensa por destruir, ¿no? Y no solo te recompensa por destruir, sino que sabes que no vas a ganar nunca, porque no puedes ganar. La partida es infinita, es eterna, no vas a conseguir nunca. Hagas lo que hagas, el mínimo error, el pequeño error va a hacer que toda tu partida se vaya al traste tarde o temprano. Te agotarás, te cansarás. Y es un juego negativo. Y otra cosa respecto de negatividad, porque eso también lo dijo Pajinov, es que cuando te equivocas y una línea no se cierra, sí, señor, porque falta un hueco, sí, señor, la línea se queda ahí. Como una huesca. Y ves tu error ahí y vas acumulando los errores. Es como la vida. Es como la vida. Exactamente. Cometes un error y está ahí para recordártelo todas las horas. Y a no ser que te lo ocurres mucho, no conseguirás eliminarlo de tu vida, ¿no? Es que es súper negativo, Roberto. Es muy negativo este juego. Luego pues, lo piensas, le das dos vueltas y dices, joder. Pues mira, voy a aprovechar eso para enlazar con una cosa sobre la Unión Soviética y su política sobre los videojuegos, porque, a ver, habían videojuegos en la Unión Soviética, sí. Pasa que la mayoría se conseguían de manera pirata. O bueno, también había, los había oficiales, pero eran pues propagandísticos. Sí, sí, exactamente. Lo más salvaje que había de juegos oficiales eran de caza. Sí, correcto. Y es que es una cosa que leí y me pareció curiosa, que es que el gobierno ruso, bueno, soviético, no quería juegos competitivos. Ahí está, sí señor. No quería que la gente compitiese porque competir capitalista favorece el crecimiento individual, amigo. O sea, tú eres mejor que otra persona. Él quería juegos colaborativos. Sí señor. Entonces ahí un poco influyó en la manera de pensar también de Pajinov en crear Tetris, porque Tetris no es un juego competitivo. Bueno, cuando se puso ya el modo en dos jugadores, sí, claro. eso era muerte y destrucción. Pero el Tetris original no es solo, o sea, no compites contra nadie, compites contigo mismo para ser tú mejor con, o sea, tú mejor, sí. no te quieres poner tú por encima del resto. A lo mejor había algún gilipollas que decía, yo juego mejor al Tetris que tú, pero bueno. Lo cual es interesante porque volvemos un poco a esta dualidad, ¿no? Decíamos antes que la Unión Soviética y Estados Unidos representando Occidente, pero Occidente en general, eran dos frentes totalmente, pues eran la noche y el día, ¿no? Y también lo son en el concepto del videojuego. Ya en los 80, el concepto del videojuego, muchos videojuegos se basaban pues en la competición. Ya en los 80, muchos videojuegos se basaban en los dos players, a ver quién ganaba. Mientras que en Rusia eso era pues eso no se podía hacer. Pero eso también quiero que quede claro. Defendiendo una vez más lo que es la Rusia de la época, cuidado, que tenemos esta imagen de un país chapado a la antigua, anticuado. Pero en la Rusia soviética ya había recreativos, había arcades. Había recreativos, y de hecho, no sé si es en Moscú o en San Petersburgo, no recuerdo ahora, pero hay un museo actualmente que yo me muero de ganas de ir, que es el Museo del Arcade Ruso, del Arcade Soviético. Claro, es lo que dices tú, son juegos de caza, son juegos colaborativos, pero que hay recreativas. O sea, no tenemos que ver esa imagen de la Rusia caduca, primitiva, no. Había recreativos, algunos de bastante calidad. Y Tetris es un poco la punta de lanza, ¿no?, del videojuego ruso, pero que hay muchos más detrás, cuidado. Sí. Bueno, y volviendo ya al amigo Pajinov y a sus aventuras en el estudio, en la academia. Buah, la que se lía. Aquí empieza todo, porque ocurre que los compañeros de trabajo de Pajinov ven que aquel juego como que enganchaba un poquito. Como que te ponías a jugarlo y no parabas. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, pásame el juego. Cómpramelo. Pirata, cómpratelo. Cómpramelo. Pero ¿qué ocurre? Que al haberlo hecho en el Electrónica 60, solo funcionaba en el Electrónica 60, pues como que el juego no era muy compatible con los ordenadores. Y he aquí que había un estándar de ordenadores en ese momento, que era el IBM PC. Lo que luego derivaría en el PC que tenemos todos, casi todo el mundo tiene en casa. Y Pajinov dijo, pero yo esto de programar en PC no lo llevo nada bien. Y dijo, bueno, tú tranquilo, que conozco un tío te lo hace, un chaval, que te lo hace en nada. Y aquí entra el amigo Vadim Gerasimov, que era un estudiante. Sí, señor. De 16 años. Alucina. Que según me has dicho tú, años después acabaría trabajando en Google. ¿Es posible? En Google, sí, señor. Estuvo en Google hasta el 2003, creo, 2004, no lo sé. No, este ya, si Pajinov era una mente prodigiosa, este ya era, vamos, el loco del ordenador que, vamos, llegaría tan lejos, imagínate. Sí, porque el amigo Gerasimov lo que hace es cascarse la versión de Tetris para IBM PC. Que visual, y es el que introduce los colores a las piezas. Sí, señor. Una vez más, por eso el doble rasero del que comentaba antes, ¿no? De que sí, mucho tema de los rusos esto, los rusos aquello, pero fíjate, es año 80 y pico, 85 tal, y la Academia de las Ciencias está utilizando PCs IBM. IBM americano, el enemigo, ¿sabes? O sea, que estos PCs se colaban en estos sitios de forma un poco, bueno, fraudulenta, digámosle. Porque no eran legales, claro. Entre comillas. Ya, pero como era una academia, la parte del gobierno. Pues, claro, ahí está. Ahí estaba. Ahí no había problema alguno, hombre. Eso sí, que entrase la KGB en tu casa y tuviese un PC IBM. ¿Esto qué es? De hecho, ¿esto qué hacen? Estoy cambiando de tema, pero me estoy yendo a súper lejos. Pero no recuerdo. No sé si fue Bohemia Interactive. Quizá me estoy equivocando, pero recuerdo que hay un grupo de los países periféricos soviéticos, del círculo de influencia soviética en definitiva, que empezaron a programando sus primeros juegos, creo que es Bohemia, con un ordenador que colaron de ilegalmente, lo colaron el país ilegalmente, y así empezaron, ¿sabes? Porque en la época, claro, no se podían hacer según qué cosas. Y empezaron así. Pero lo que me hace gracia de todo esto es lo que dices, ¿no? Que es un chaval de 16 años. Que dicen, oye, necesitamos un experto en IBM PC, que es el ordenador del enemigo que nadie sabe usar. ¿A quién tenemos? Pues tenemos a este chaval de 16 años. Es que parece de película de los 80 total, ¿sabes? En plan juegos de guerra a lo loco. Vendría con la típica escena de, es él, y la cámara enfoca los pies y va subiendo. Ay, ay, ay. Y sale el chaval con la cinta en la cabeza y las gafas de sol. Sí, soy yo el programador. Pero en soviético. Y le falta el guante de la NES, el Power Glove. Diciendo, es tan malo. Bueno, pues claro, ahora que ya tenemos el Tetris, que es compatible con los IBM PCs, que son los ordenadores que están más extendidos por Moscú, por la Unión Soviética y por el resto del mundo, aquello ya es un virus. Literalmente lo llaman ellos un virus, porque empieza a copiarse por todas partes el Tetris. Sale en toda la academia, todo el mundo consigue el Tetris. Claro. Por todo Moscú se va extendiendo el Tetris. Hasta tal punto que hay empresas que llega el disquete con Tetris. Ahí está. Y los jefes tienen que pedir a los empleados, por favor, dejad de jugar al Tetris, porque bueno, no estáis produciendo. Bueno, Roberto, estamos en la Rusia comunista. Lo he pedido, sí, bueno, por favor, no. No, por favor, lo he llevado al año 2017. Sí. O despedido o algo. Al gulag o al Tetris, vamos. ¿Sabes lo gracioso también de todo esto? Hoy estoy haciendo muchas cosas. Estoy diciendo mucho qué gracioso de esto, pero no tenía nada de gracioso a la época. Pero me entendéis. No, lo que es muy interesante es eso, ¿no? De que cuando hablamos de los 80, en los 80 sabemos que la piratería era un problema. Afectó a todo el mundo, incluso a Herve en España, que se quejaban de que la piratería les acababa con ellos, porque era muy demencial. No es nada comparado con lo que es la piratería hoy en día o hace unos años. Es en los 80 la piratería para que se olvide la gente que no vivió esa época, la piratería era la manera normal de hacerse, sí, con un juego. Lo era normal, mira, normal. Siempre que me encuentro con algún colega que no sea muy amante del videojuego, pero que tuvo en la época de mi edad, de mi quinta, tuvo bien, pues yo que sé, un Commodore 64, un Amstrad, un Spectrum, un MSX, no falla, ¿eh? Siempre hay ese momento que le dices, ok, a que tenías una caja de zapatos llena hasta arriba de disquetes con juegos copiados. Y era así, porque era así. Sí. Pero claro, para las empresas de Occidente, como Herve y compañía, insisto, esto era un cáncer, era un virus, porque les jodía su negocio y se quejaban mucho de que las pasaban realmente canutas con esto, y muchas empresas tuvieron que cerrar porque la piratería acababa con ellos. Pero en Rusia, que como bien has dicho al principio del programa, no existe la propiedad privada ni la propiedad intelectual más allá que la que dicte el gobierno, el hecho de que el juego se esparza como un virus por toda la geografía soviética es que es un halago. Es un halago para su creador. Es para que cuanto más gente se lo copie, más gente se lo instale y más gente pase de mano en mano ese producto, más renombre es para su creador, ¿no? Por eso digo una vez más, la noche y el día de lo que es Occidente y el bloque comunista. El Tetris es una locura. En apenas semanas se reparte por todo Moscú, se reparte por toda Rusia, se reparte por toda la Unión Soviética, se reparte por los países periféricos de la Unión Soviética, la esfera de influencia, como decía, y eso no tiene fin. Y al contrario, eso, Apajinov lo dice, dice, joder, eso para mí era, vamos, me petaba la cabeza. Es que tanta gente, tantos millones de personas, literalmente millones, estuvieran disfrutando de mi juego, joder. Y en ningún momento se le había pasado por la cabeza cobrar por ello. ¿Cómo vas a pasarte eso por la cabeza? Es que es una cosa, cuando Pajinov recuerda ese momento, lo dice, en las entrevistas lo dice. Claro. Que es que dice, no, yo estaba muy feliz porque la gente jugase en el juego. Y diciendo, pero Roberto. Pero, ¿y el dinero qué? Y dice, ¿dinero para qué? ¿Cómo vas a pensar en cobrar si no sabes qué es el concepto cobrar? Exactamente. O sea, es que ellos no sabían que el concepto de coger un juego, empaquetarlo y venderlo se podía hacer. Claro. O sea, no sabían qué era eso. No sabían lo que era un producto como un videojuego. Entonces, claro, cuando empieza todo el tinglado, que empieza a partir de este momento, a Pajinov le pilla un poco como en la banda, diciendo, ¿qué coño está pasando aquí? O sea, no, es una cosa que me encanta de este hombre. O sea, tú lo conoces en persona y luego lo contarás, pero ese hombre tiene que ser la cosa más buena persona del mundo. Sí, sí, sí. O sea, sí, tiene que ser el tío más bueno del mundo. No tonto, pero buena, no, sino buena persona. Porque lo que se desata a través de este momento, a partir de este momento, es increíble. Tetris ha salido de la Unión Soviética. Disquetes han ido de mano en mano y ha acabado en varios países de Europa del Este, colindantes con la Unión Soviética o un poco más hacia el oeste. Y vamos a entrarnos en un país que es Hungría. Porque en Hungría es donde hay un señor. Bueno, mentira, este hombre está, ese señor estaba. Es originario de Hungría. Pero vive y trabaja en Londres y se llama Robert Stein. Ay, madre. ¿Vale? Hay varios nombres. Es el villano de la serie. Hay una cosa que tenemos que, hay varios nombres que tenemos que dar grabados. El de Garasimov, os podéis olvidar de él. Tenemos que quedar con el de Alexei Pajinov. Y el segundo nombre que tenéis que dar grabado es Robert Stein. Si esto fuera una representación de marionetas, sí, verías a Pajinov como un buenazo con su barbita y su ¡hola, amigo! ¡Soy Pajinov! Y cuando apareciera Robert Stein, aparecería como un señor con las cejas juntas, con muy enfadado, diciendo ¡ja, ja, ja! ¡Soy Robert Stein! ¡Voy a aprovecharme de vosotros! De hecho, el hombre me recuerda a uno de las marionetas de los Muppets, los dos abuelos. Sí. Los dos abuelos, el que no lleva bigote, se parece un poco. Es un poco el malo de la película, ¿eh? Sí, no, la verdad es que el malo y el tonto de la película. Bueno, porque, vamos, un poco de todo. Ahora llegaremos. Robert Stein era. Bueno, es el hombre sigue vivo, creo. Creo yo también. Pues, quizás ha muerto. Sí. No, era un hombre que salió de Hungría muy cuando era joven, a los 20 y pocos años, huyendo del régimen del momento. Y acaba en Londres, donde pues trabaja en una empresa de, creo que vendía calculadoras o algo así. Bueno, está trabajando un trabajo relacionado con las tecnologías. Hasta que en cierto momento se da cuenta que, oye, este ordenador está petando muy fuerte. Y sobre todo peta el tema del software. Pues voy a hacer una cosa. Voy a montar una empresa que se llama Andromeda Software. Como yo tengo contratos en Hungría, porque allí está mi gente, yo soy de allí. Y allí hacen software muy barato, muy barato, muy barato, muy barato. Tercermundista casi, claro. Yo voy a coger ese software y lo voy a revender a Europa del Oeste. ¡Capitalismo extremo! O sea, yo cojo una cosa que vale una mierda y es la mierda más 100. Y eso es más 100 para mí. Qué rápido aprendió el señor Stein las bases del capitalismo, ¿eh? Exactamente. O sea, su trabajo simplemente era negociar derechos. Era obtener derechos sobre software y venderlos. Y en una de las visitas que va a Hungría, va a uno de los, entre los varios centros que con los que colaboraba, había uno que era un centro de investigación, que no me acuerdo el nombre, era SK... No me acuerdo el nombre, eran unas siglas. Sí, no me acuerdo tampoco ahora. Pues bueno, y resulta que estaba por allí y ve que hay un ordenador en una esquina con el Tetris puesto. Y dice, ¿eso qué es? Eso, y le dijeron, nada, eso es una cosa que han traído, eso olvídate, eso no es nuestro. Claro. Eso no es nada. De hecho, es que él compraba aplicaciones, no juegos, ¿no? Claro, él compraba aplicaciones. El hecho de juego no tenía ni idea, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre? Cometió un error, que fue probar Tetris. Ah, amigo. Probó el Tetris y dijo: si a mí, que no me gustan los videojuegos, estoy aquí enganchado y que no lo dejo, esto lo puedo vender y vamos, la leche. Entonces, ¿qué dice? Oye, ¿pero esto entonces de quién? Y dice: no, esto es de un ruso, de un tal Alexei Pajinov. Vale, muy bien. Muy bien, de acuerdo. Stein vuelve a Londres y consigue contratar con Pajinov. Y aquí es donde empieza el... aquí empieza el circo. Aquí empieza el circo. Pero mucho, porque, No, es que Roberto, perdona que te haga una pausa, pero es que ahora estamos en la punta más arriba de la montaña rusa. Hemos subido con la montaña rusa poquito a poquito, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Estamos arriba, estamos ya en el punto más alto en el que estamos a punto de caer en barrena hacia curvas, caídas en picado, loopings, y ahora empieza la marea. Esto es muy loco lo que va a pasar a partir de ahora. Súper loco. Esto es muy loco, porque lo que hace Stein es que consigue contratar con Pajinov. Le envía lo que lleva un telex, que sería como un fax o algo así. Un fax de la época. Una especie de fax de la época. Y le dice: hola, buenas tardes, soy Robert Stein. Me he encontrado con Tetris. Quería comprar los derechos para vender y distribuir por bla, bla, bla, bla, lo típico. Y Pajinov, que de inglés no iba muy para allá, él mismo lo reconoce, que su inglés era un poco prosaico. Dijo: ay, pues mira qué bien, ay, qué ilusión que me hace. Ay, mira. Mira qué bien. Y le contestó a Robert Stein diciendo: oh, muchas gracias, pues sí, me interesaría llevar a negociar con Tetris. Por favor, dígame cómo iniciamos las conversaciones. Todo esto, no obstante, perdona de nuevo, esto, no obstante, con un grupo de, pues, como decirlo, de burócratas por en medio que están aceptando o promoviendo esto. O sea, Pajinov no dice sí, venga, negociemos, sino exacto, Pajinov no dice sí, claro, sí. Claro, no puede. No lo dice. Pero ¿qué ocurre con Robert Stein? Que en la primera respuesta que le dice Pajinov y los interlocutores por en medio de negociemos, sí, Robert Stein dice: vendo los derechos de Tetris, los tengo baratos, oiga, que tengo los derechos del Tetris y los vendo. O sea, literalmente, es que se cree, por la respuesta de interés de Pajinov, él cree que, pues, que eso es ya está hecho. Que parece ser que era una era algo habitual en ese tipo de negocios. Que ya con el tema del interés, según he leído, que ya era como que. Claro, Roberto. Como ya había interés, ya está, ya se puede tirar para adelante. Que esto va a salir. Claro, Roberto, pero es que no es lo mismo negociar un contrato con Hungría que con la misma madre Rusia. Exactamente. Ahí claro, está, porque es que... al final lo que hemos de entender es que. Es así de sencillo, hablábamos antes de la propiedad intelectual. A pesar de que Spajinov, quien ha ideado el juego, lo ha programado, aunque sea con compañía de Gerasimov y demás, a pesar de todo, desde el momento, esto es importante, desde el momento que Spajinov ha hecho todo esto utilizando un útil del gobierno, porque ese ordenador electrónica 60 o ese IBM PC son del gobierno, son propiedad del gobierno, como todo lo que es la Academia de las Ciencias, como esto está hecho con en seres del gobierno, es del gobierno. Y punto. O sea que Spajinov no puede decir sí, sí, quédatelo o comprámoslo, porque además es lo que dices tú, lo que hemos comentado también, que Spajinov no sabe lo que es cobrar por algo. Stein le dice, sí, sí, te voy a dar mucha pasta. Y Spajinov dice, ¿de qué me hablas? No sé de qué me estás diciendo. Claro, Spajinov básicamente lo que hace es decir, sí, sí, vamos a hablarlo, porque, coño, no, a pesar de que sea un régimen comunista, a los soviéticos no eran tontos. O sea, si llegaba dinero de fuera, pues oye, bienvenido, bienvenido era. O sea, no son tontos. Con lo cual, bueno, como ve que sus superiores le dicen que sí, sí, que en principio, pues que le dé a este señor, pues, una respuesta entre comillas afirmativa, pues ahí empieza el tema. Pero claro, Robert Stein, no sé si por maldad o por tontuna, pues dice, ¡ah! Se emocionó mucho y tiró para adelante. Sí, yo creo que no solo se emocionó. Yo tengo la teoría, es que yo a Robert Stein, ya sé que no debo, porque debo mantener una imparcialidad en el tema histórico, pero yo a Robert Stein, como me lo imagino con esta marioneta mala, esta marioneta muy malísima con las cejas juntas, yo me imagino a Robert Stein pensando, estos rusos no tienen ni idea, jejeje, ya verás, qué tontos son, ya verás, me voy a aprovechar de ellos, jejeje. Y bueno, ¿qué hace Robert Stein? Pues automáticamente pues va a contratar con uno de los mayores distribuidores de software de Reino Unido, que era Mirrorsoft. Sí, señor. No confunde con Microsoft. No. Mirrorsoft, que es parte de la Maxwell Corporation, que es un gigante de la comunicación, que es de propiedad de Robert Maxwell, de la familia Maxwell. Robert Maxwell era el CEO. Y luego también estaban sus hijos. Su hijo que luego lo conoceremos más a fondo, será Kevin Maxwell. Yo siempre comparo a Maxwell y a este, para que nos hagamos una idea, porque claro, es Inglaterra, vete a saber. Yo siempre comparo un poco como lo que es el grupo Prisa. O sea, algo así. Lo que es el grupo este de Maxwell es el grupo Prisa actualmente en España, que hay un señor arriba de bueno, todo, que es el... No, más bestia, porque el Prisa de hace unos años, cuando no había internet y tú controlabas todos los medios de comunicación, exacto, de televisión, exacto, prensa, todo. Imaginaos, exacto, un gigante de la comunicación cuando no había internet. Exacto, uno de los muchísimos, claro, el señor Maxwell tiene los tres periódicos más importantes de Inglaterra, si no recuerdo mal, tiene canales de televisión, lo que dices tú, tiene todo lo que es la prensa, lo tiene todo él. Y otra cosa que tiene, muy importante para después, es influencia política. Hombre, tú dirás, como el grupo Prisa hoy en día. Exactamente, ese hombre, decían que Robert Maxwell hablaba 9 idiomas. Madre mía. 9 idiomas y que tenía reuniones habituales con primeros ministros de todos los países. De hecho, cuando decían que cuando le llamaban a su despacho, dice, señor Maxwell, el primer ministro, dice, ¿de qué país? Pues como el de grupo Prisa, como, ¿cómo se llama el de Prisa de aquí? El presidente. ¿El Cebrián? El Cebrián, es como Cebrián, igual, que le llaman los ministros, pues lo mismo, pero... Pero y es curioso porque imagínate que el grupo Prisa tuviera una compañía de videojuegos. Imagínate, yo que sé, que Mercury Steam es propiedad del grupo Prisa. Sí, sí, algo así. Pues ahí está. Es que quiero hacer el símil, ¿sabes, Roberto? Para que. Claro, es que es muy complicado hablar del grupo este, Maxwell, y ponerse en perspectiva. Pero si lo hacemos una comparación con lo que sería en España, creo que lo podemos un poco explicar mejor, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues. Aquí ocurren dos cosas en paralelo. Una es que mientras está Stein negociando para firmar el contrato con los rusos... Es que es demencial. O sea, después de haber dicho a la gente de Maxwell, a Microsoft y Maxwell, oye, que tener el Tetris os lo vendo, y ya estaban empezando a producirlo ellos, pues Stein consigue un acuerdo con los rusos, voy a decir rusos, aunque es Pajinov, y con la, perdón, el acuerdo lo hace con la una oficina que era la ELORG. Correcto. Que es una oficina dependiente del gobierno que se encarga de gestionar todo el tema de derechos y sobre todo exportaciones. De hecho, la ELORG se funda... Era nueva, creo. Sí, es la ELORG, pero es el sobrenombre que le ponen, aunque el nombre completo es el Elektronorg Técnica. Es un nombre Elektronorg sencillísimo. Técnica, que es un ente del gobierno... formado expresamente para la ocasión, para dos cosas. Para, primero, para ver qué hacemos con el tema Tetris, porque claro, es lo que dices tú, enviaron el fax, el telex a Rusia y los jefes de Pajinov se quedaron como, yo qué sé, a mí qué me explicas, pues dile que sí, pero ya veremos qué hacemos, ¿no? Tú dile que sí. Y no solo eso, también lo hicieron para vender, creo que eran calculadoras, porque las calculadoras rusas funcionaban muy bien en no sé qué países, por el precio, eran baratas, eran eficientes, funcionaban muy bien. Y para controlar la venta del Tetris y la venta de estas calculadoras y posteriores negocios que abrirían para abrir, pues también vender ordenadores, a vender diferentes productos de tecnología, abren expresamente este ente del gobierno, que es, como dices tú, dedicado a a controlar la exportación de productos tecnológicos electrónicos. Exactamente. Y el acuerdo con el que llega Stein con esta gente es que tiene los derechos de distribución de Tetris para, y aquí viene una cosa que tienes que recordar, ordenadores. Apuntados ahí con papel. Esto es importante. Apuntados, o sea, Alexei Pajinov, vale. Robert Stein, sí. Ordenadores. Y que en este momento Stein ya está vendiendo el contrato a MirrorSoft cuando está acabando de firmar, o sea, ya está vendiendo sin tener el contrato definitivo, ya está vendiendo, y entonces cuando tiene el definitivo es para... Ordenadores. Pero mientras tanto, MirrorSoft, que tiene una empresa, tiene otra empresa hermana en Estados Unidos, vale, que se llama Spectrum Holobyte. Estamos en pleno loop, en la montaña rusa. ¿Vale? O sea, la Maxwell Corporation, que es un conglomerado enorme, tiene la MirrorSoft y tiene en Estados Unidos la Spectrum Holobyte para hacer la distribución del juego de Tetris para ordenadores en Europa. Muy importante, Spectrum Holobyte en su época, ¿eh? Muy importante. Y en Estados Unidos. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Espera, que vienen más loops. Bueno, espera, a todo esto, como esta gente, como decían, este juego venía de Rusia, de la Unión Soviética, y dicen, oye, pues vamos a aprovechar toda la iconografía soviética y diseñar una caja, muy chula, por cierto, que es la famosa portada del Tetris roja, con la, no me acuerdo el nombre de la catedral de la iglesia esta, que está en la Plaza Roja, la famosa iglesia de la Plaza Roja, no me acuerdo el nombre. Y pone Tetris escrito en ruso y el último símbolo de Tetris es la hoz y el martillo de la bandera de la Unión Soviética. O sea, explotaron muchísimo la iconografía soviética, pero un montón. Toda la publicidad estaba orientada para destacar que era un juego soviético. Y te digo una cosa, vale que en la época en Occidente había mucha fascinación por saber qué había detrás del telón de acero que dices. Pero tengo que decírtelo, vale que era el año 85-86, pero tuvieron un par de cojones, ¿eh? Porque todavía, a pesar de que quedaban pocos años de Guerra Fría, había ese clima de mal rollo entre los gobiernos soviético y estadounidense. O sea, sacar una portada con la Catedral de San Basilio, ¿no es? ¿San Basilio? Sí, exacto. Con la Catedral de San Basilio, la hoz y el martillo, la iconografía soviética, la R al revés, ¿no? Las letras del lenguaje del alfabeto cirílico. Hubo que tener un par de cojones, ¿eh? No hubiera pasado nada, incluso entre los más extremistas del gobierno americano, pero yo creo que tuvieron un par de huevos. Siento decirlo así, con estas palabras tan burdas, pero tuvieron un par de cojones lanzando una portada tan, no diré pro, pero sí simpatizante con lo que es la idea comunista. Mira, esto lo sacas hoy en día. Hoy que estamos con Twitter y demás, con lo que es las redes sociales, tú sacas algo así hoy en día, en un contexto parecido al de la época, y ¡buah! Empezarían, si ponéis la iconografía comunista, significa que no lo queréis vender, que lo regaláis, ¿no? Porque la propiedad privada, ¿no? Apropiación cultural. Claro, apropiación cultural, y no sé qué, y si soviético me lo llevo, porque no hay propiedad privada. Bueno, la que se liaría. O sea, se liaría más hoy que en el año 85. Que fíjate que lo que hubiese sido ahora mismo un reclamo para crear polémica y un reclamo para vender. Sí, pero... O sea, para vender. Pero es normal, cosa... Roberto, porque es como Corea del Norte hoy. Que Corea del Norte sabemos que son, pues como son, no una gente muy... Sí, no, sí, no, sí. Gente maja ni simpática, pero hay fascinación por ese país, ¿no? Que una cosa que no hemos dicho, claro, dices tú, que era una... Puede ser una publicidad, y dices, pero ¿cómo van a utilizar esa publicidad para atraer la atención de niños hacia un videojuego? El tema es que quien más jugaba a Tetris no eran niños, claro. Eran adultos. Entonces, claro, se dieron cuenta que eran los adultos que estaban enganchados, más enganchados al Tetris. Porque... Entonces, una iconografía de un tema tan adulto como la Unión Soviética llamaba mucho la atención a los adultos. Porque es una época en que todavía empieza ya a cambiar en ese momento justo, pero es una época en que el videojuego de por sí no es un juguete todavía para niños únicamente. O sea, la informática, el videojuego de la época, en los 80, a principios de los 80, está dirigido a un público mucho más grande. Luego será con Nintendo, la llegada a Nintendo y todo lo que pasó. Que... ¡Ay, Nintendo! Sí, bueno. Un día podemos hablar de lo que hizo Nintendo, cómo cambió todo, literalmente. Pero es Nintendo quien cambia ese chip de decir, no, los videojuegos son para niños. Pero antes de Nintendo, antes de esa llegada, los videojuegos son pues para una masa. Una masa femenina, masculina, de todas las edades, mayores, pequeños, menores... Y Tetris aprovecha de eso. Es un juego, pues como dices tú, dirigido a un público adulto. Si no adulto, como mínimo, más adolescente para arriba. Y hablando de Nintendo. Ay. Hablamos de Nintendo ahora. Bueno. Porque, ¿qué ocurre? Que no es que llegase Nintendo, que llegó. Sino que, Microsoft y Spectrum Holobyte lanzaron Tetris en tanto Estados Unidos como Europa. Y solo en un año... Tetris para ordenador vendió 100.000 copias. Lo vendieron en su primer año. En Commodore 64, ¿no? En Amstrad, en todos los ordenadores de la época. En compatibles, sí. O sea, sacaron versiones para casi todos los ordenadores. Y vendió muy, muy bien. O sea, era un fenómeno y vendió una barbaridad. Pero claro, como dijeron, oye, esto vende muy bien. Y mira, ¿qué es esto de las consolas? Amigo. ¿Qué es esto de la NES? Que está pegando lo fuerte. Oye, vamos a sacar una versión de Tetris para la NES, ¿no? Y mi resort dijo, pues vamos, si tenemos los derechos, que nos han dicho que tenemos los derechos para sacarlos. Que porque sí, el dedito ese de los ordenadores, que se quedó muy, muy, muy por el contrato, ¿vale? Como ordenadores, total. ¿Qué diferencia es de un ordenador y una consola? La misma. Si tienen procesador. Es una máquina, claro, no pasa nada. También, Roberto, déjame romper una lanza, déjame ser un poco abogado del diablo. Ahora lo vemos muy claro que es un ordenador y una consola, pero en la época era más... Luego veremos lo que pasó después, claro, con el amigo, sí. El amigo Belikov. Por eso te digo que hay que ser un poco abogado del diablo, que hay que entender que en la época esa diferencia entre lo que es una consola y un ordenador es un poco difusa. Y entiendo que una persona que no tiene unos conocimientos avanzados, que de hecho, como hemos dicho antes, es una persona, pues un simple comerciante, un tío que se dedica a vender por todos los lados, pues no tenga muy clara lo que sea esa diferencia. Bueno, la cuestión es que dijeron, adelante, vamos a sacar el juego para consolas, pero no lo vamos a sacar nosotros, porque no tenemos experiencia, así que vamos a ceder los derechos a un agente que creo que tiene un poco de experiencia con el tema de consolas, se llama Atari. O sea... Atari, concretamente, Atari Tengen, sí. Que era la... Atari se dividió como en dos empresas. Sí, señor. Y esta es era una de ellas, Atari Tengen. O sea, los derechos, vamos a hacer un pequeño, pues, sí. Escena del crimen, un poco CSI. Los derechos han salido de Rusia, de Pajinov y el Org. Han sí, salido, han se ha ido para Hungría, donde el señor Stein lo ha visto, se lo ha llevado para Londres. De Londres sí, ha pasado por la empresa Andromeda Software. Lo ha pasado, correcto. Es la empresa de Robert Stein. Lo ha vendido a MirrorSoft. MirrorSoft lo ha pasado a Estados Unidos a Spectrum Holobyte, y Spectrum Holobyte lo ha pasado a la gente de Atari, alias Tengen. O sea, exactamente. O sea, venga. Exactamente. Venga, ¿vale? Alegría. Que a todo esto la gente de Atari Tengen no solo empieza a hacer la versión para NES, sino también para arcade. Sí, señor. Guay, ala. Pero es que no acaba ahí la cosa. Porque durante una feria en la que presentaban a Atari para consolas, que por cierto, aquí introdujeron un cambio importante en el juego, que era darle a las piezas bisel, para que tuviesen el efecto tridimensional. Ah, sí, para sí. Que no se viesen plano como en PC. Entonces, en una feria, Atari estaba ahí y tenía Tetris puesto. Y hay un hombre, un buen hombre, que se llama, que ese es otro nombre que tenéis que recordar, que se llama Hank Rogers. Esto es una marioneta bonita, también simpática. De, hola, amigo, soy Hank Rogers. Este es muy majo. Soy Hank Rogers. Además, el tío ha salido como el puto amo de aquí. Ya ves, joder, la, vamos. Hank Rogers, que trabaja, exactamente, trabaja en una empresa japonesa que se llama Bulletproof Software. Fundada por él. Muy importante. Y este hombre, que se dedica a hacer lo mismo que hacía Robert Stein, lo mismo, él se va buscando juegos para que se pueden ser interesantes para conseguir sus derechos y vendérselos a empresas más grandes. ¿Cuál es la empresa grande para que su principal cliente? Nintendo. Ahí está. Pero, ¿me dejas hablar un poco de Hank Rogers? Es que es otra figura que admiro muchísimo. Sí, porque sí. Es que hay que entrar en, más de dejar profundizar en este hombre. Porque este hombre, antes de que se meta dentro de lo que es el mundo de Tetris, ya tiene una historia detrás que es fascinante. Muy resumidamente, de verdad. Mira, Hank Rogers es un tío, si no recuerdo mal, era de Hawái, puede ser. No, era holandés, sí, era holandés. Era de padre holandés y ahora no lo tengo a mano, pero era de mil sangres y mil leches, ¿sabes? El típico mestizo. Y acaba en Japón, no se sabe muy bien cómo. Y en Japón abre su propio estudio, como decíamos, el Bulletproof Software, donde desarrolla, ¿cómo se llamaba? The Black Onyx, que es el primer JRPG de la historia. O sea, el primer JRPG de la historia lo hace un mestizo holandés que se ha ido a Japón. Es el juego que va a inspirar a juegos como Dragon Quest o Final Fantasy. Ojo, cuidado con esto. Y este señor, pues, triunfa más o menos con este juego. Le va regular, no realmente no consigue, pues, convertir su empresa en lo más grande. Se dedica, pues, como dices tú, a coger los juegos y venderlos fuera. Hace también no solo de desarrollador, es desarrollador, pero también es comerciante, es exportador e importador. Perdón. Sino, cuando dices lo que dices tú, dice, oye, yo quiero hablar con el más grande. ¿Y el más grande quién es? Es Nintendo. Pero claro, Nintendo en ese momento, al menos en Japón, es una empresa descomunal, es una megacorporación. Y Hank Rogers es un matao, entre comillas. Es un señor que tiene su empresita, que saca sus jueguecitos y poco más. Y dice, claro, Hank Rogers dice, ¿cómo consigo yo llegar a ¿cómo consigo llegar yo a Nintendo? ¿Cómo consigo yo, pues, pasar? Porque Nintendo en ese momento era una empresa, pues, muy, muy cerrada. No es como después con Iwata y compañía, que fue mucho más abierta. No, en ese momento es súper cerrado, súper caciquiano, incluso te diría. Pues, señor Hank Rogers dice, a ver, el presidente de Nintendo es un señor llamado Hiroshi Yamauchi. Yo quiero acceder a él. Quiero acceder a él. Pero claro, Hiroshi Yamauchi es un tío que tiene fama de ser un poco ogro, de ser un poco cabroncete, si me permitís la palabra. ¿Cómo puedo acceder a él? Y se entera Hank Rogers que Yamauchi es muy fan del Go. Del juego del Go. El juego este que es como salvando millones de distancias el ajedrez japonés. Que son con las fichas blancas y negras. Él sabe que es muy fan del Go y Hank Rogers también le gusta mucho el Go. Así que dice, ¿cómo puedo yo acceder a Hiroshi Yamauchi? Retándole una partida de Go. Con un par de cojones. Madre hay mía. Que tenerlo, pero no solo eso, es que la historia va más allá. Porque claro, dice, bueno, Yamauchi dirá, a mí que me cuentas, viene aquí un extranjero a retarme a una partida de Go, le envía a tomar por culo. Literalmente. No, no, es que Hank Rogers desarrolla un juego de Go para consola. Que en el momento, claro, tú recordarás en la época eran famosos los juegos de ajedrez, por ejemplo, que conseguían pues ganar al típico experto en ese juego, ¿no? Pues en el Go hay un poco lo mismo. Hay como una especie de desarrollo de intentar hacer un juego de Go capaz de ganar a un humano. Y Hank Rogers dice, vale, pues tengo hecho un juego de Go que a mí también me gusta. Yamauchi, a ver si consigues vencer a mi juego de Go. Y tal cual, el tío consigue plantarse, consigue picar la curiosidad de Yamauchi, consigue plantarle delante de sus morros el Go que había programado. Dicen las malas lenguas, en la época, dicen las malas lenguas que ese fue el único momento de su... el primer momento de su vida que Yamauchi cogería con sus manos un mando de NES, que hasta entonces ni lo había probado, es conocido que los videojuegos a él le importaban tres pares de narices, más allá de venderlos. Y se enfrenta al juego de Go desarrollado por Hank Rogers. Yamauchi, que era séptimo o octavo dan profesional, era semiprofesional del Go, se merienda al juego de Hank Rogers, pero con una facilidad pasmosa, pero ya ha entrado, ¿sabes? Hank Rogers ya metió la patita, ya metió la patita y se convierte con esta tontería, entre comillas, muy bien, las cartas muy bien jugadas, se convierte en hombre de confianza de Yamauchi, que cuando necesite algún tipo de contacto en el extranjero, como él, es, él Yamauchi intentó en el pasado viajar por el mundo e intentar hacer negocios él, pero como no tenía ni papa de inglés y era incapaz de comprender las formas de hacer negocios de fuera de Japón, al final acabó por contratar a otros que lo hicieran por él, como su yerno Minoru Arakawa, que se convirtió en el presidente de Sega y de Nintendo América. Pues dice, este señor, como sé que es mestizo, que ha viajado por todo el mundo, que tiene habla varios idiomas y que se le ve con don de gentes y que caray, con un par de huevos por haber hecho lo que ha hecho, que hay que tenerlos bien cuadrados, pues oye, cuando necesite, y ahí vamos otra vez, volvamos a la historia del Tetris, cuando necesite alguien que me monte algún tema internacional, ya sé quién voy a llamar. Voy a llamar a este señor que tuvo los santos bemoles de retarme una partida de Go con su juego programado para NES. El juego para NES, por cierto, va a aparecer. Lo van a decir, lo vamos a lanzar al mercado, ahí con un par. Y este es Ken Rogers. Este señor es Ken Rogers, que aparece en esta historia del Tetris. Yo sabía que era aficionado al Go, pero la historia de que hizo el juego para impresionar a Yamauchi, bueno, no la conocía. No sé si lo desarrolló exclusivamente para retar a Yamauchi. No creo, supongo que ya lo estaría haciendo por afición ni que sea. Pero lo aprovechó, sí, lo aprovechó para decir, oye, a ver Yamauchi, a ver si tienes los narices de vencer a mi juego. Él sabía, al final, Ken Rogers sabía perfectamente que Yamauchi iba a vencer, pero es una estratagema, es la estratagema para meterse dentro y se mete, vamos, pero de una manera maestra, es que es para quitarse el sombrero ante este tío. Lo que quiero decir es que quería explicar un poco quién es este hombre. Insisto, sin este hombre, entre millones de comillas, pero sin este hombre ya no habría Dragon Quest ni Final Fantasy, entre muchas comillas, pero no lo habría. Y tampoco habría lo que pasaría a continuación con Tetris, que vamos a narrar a continuación, claro. Sí, porque habíamos dejado al amigo Ken Rogers en una feria donde descubrió Tetris. Ahí está. El Tetris de Atari. Él está de ojeador, ¿vale? Está como de ojeador, está ojeador, a ver qué descubre. Está mirando. Y descubre el Tetris de Atari, no el de mi rostro. De Atari, para NES. Para NES. Que si no recuerdo mal, el Atari, el Tetris de Atari lo programó un desarrollador muy famoso de Atari. Ah, no recuerdo el nombre. No sé si fue Edlock, el desarrollador de Gauntlet. Te lo voy a buscar, ¿vale? Porque recuerdo... Vale, es una edición, además, el Tetris de Atari, de Paranés, es una edición muy buena. Realmente es una muy buena adaptación. Es una de las mejores que existen de la época, sin duda. Bueno, pues Ken Rogers me ha empezado a hablar con la gente de Atari y dice, oye, pues me interesa este juego para distribuirlo en Japón. Ajá. Y en ese momento... Atari le vende los derechos. Joder. Otra venta. A la empresa de Ken Rogers, a la empresa, para que distribuir Tetris para la Famicom, es decir, la NES japonesa, y para arcade en Japón. Mira, vale, entonces. Perdona que te interrumpa un segundito. Edlock, sí. el que desarrolla el Tetris de Atari, es Edlock, que es el mismo desarrollador o co-creador de juegos como Asteroids, como Centípede y como Gauntlet. Ojo con el currículum de este señor, ¿eh? O sea, uno de los grandes, uno de los grandes. Pues ahora ya hemos llegado a la etapa final del maravilloso viaje de los derechos de Tetris. Como van desde Moscú. A Hungría, bueno, a Londres, pasa a Estados Unidos y va otra vez a Japón, pasando por distintas empresas. Y hasta ahí que llega. Ahí ya estamos colocando todos los derechos sobre la mesa, ¿vale? Ya está todo el percal montado. Y los rusos no saben nada de todo esto. Claro que van a saber. O sea, los rusos no saben nada de todo esto. Ellos piensan que solo han vendido los derechos al señor Stein. Para sacar Tetris en ordenadores, ya está. ¿Vale? Pero ya están pensando ya está. En ese momento, en el Electronortécnica, ya están pensando que, oye, pues, como lo hemos vendido para ordenador, también podríamos venderlo para consola y para arcade y para tal, sí, ¿no? Pero había un problema, y es que el Org cambiaba de jefe. Ajá. El jefe del Org cambió a otro nombre que tenéis que anotar, que es... Nikolai Belikov. Este Nikolai Belikov es el típico caótico neutral. Sí. Este es un hombre que viene del gobierno soviético. O sea, era parte de. Sabía cómo funcionaba el gobierno. Y a este hombre le ponen delante de la oficina esta del Org. Y en eso que ve el contrato que se había firmado con Stein. Belikov, el clásico arquetipo de agente del KGB. No, pero acojonante. Con cara continua de mala leche, con unos ojos inquisitivos que te sondean el alma. Uf. O sea, era un hombre, en el documental que vi yo, es que el hombre no le cabía la cara para nada. No, para nada. Pues este hombre descubre el contrato y dice, ¿esto qué es? Este contrato, no, el contrato que se firmó por Tetris, vale. ¿Os dais cuenta que nos están pagando? Que ¿esto qué pasa? ¿Esto es cachondeo? Sí, porque habéis firmado un contrato y todavía no se están pagando. Aquí hay atrasos de los pagos. Porque el contrato, es lo que dices tú, especificaba, no recuerdo muy bien, pero especificaba que cada era X un porcentaje, tiempo... Sí, cada 3 meses o algo así tenía que pagarse un porcentaje de otro porcentaje. Era un acuerdo que para Stein estaba muy bien, pero para los rusos era muy malo, porque no se había negociado en ese momento eso, el contrato. Por eso te digo que entonces, Stein estaba ahí. Me voy a aprovechar de ellos. ¿Vale? Entonces hemos dejado a Belikov como el jefe del Org y está mirando el contrato y dice esto es un desastre. Y mientras tanto, en Nintendo, estamos en el año 87-88, si no recuerdo mal, hay un señor que se llama Gunpei Yokoi. Hombre. Ese señor se llama Gunpei Yokoi, crea una cosa que se llama la Game Boy. Y claro, la Game Boy empieza a salir un prototipo y al amigo Gene Rogers le invitan a ver el prototipo de Game Boy. Y curiosamente, la gente de Nintendo ya conocía Tetris. Ya había conocido Tetris porque lo había visto el NES y diciendo, pues mira, vamos a hacer una versión de Tetris para Game Boy por probar. Es un prototipo, no se va a vender ni nada. Esto es lo que tenemos. Entonces, Gene Rogers ve el prototipo de Game Boy moviendo el prototipo de Tetris. ¿Te imaginas qué momento histórico, tío? Es que es un momentazo. Es pensarme, imaginarme. Y en ese momento, es que es increíble. O sea, estás viendo y diciendo, estoy viendo. O sea, es que no serían conscientes de lo que sería eso después. Además, ten en cuenta que en ese momento Game Boy es un proyecto llevado con el máximo y total secretismo. Sí, no es como ahora, es que 2 años antes de que aparezca una consola, sabes sus especificaciones, sabes sus detalles. No, Game Boy, hasta el último minuto de su lanzamiento, no se conocía nada. Lo llevaron con un total y absoluto secretismo. O sea, y llaman a este señor y dicen, mira, hemos hecho esto. Y eso es el prototipo de para el prototipo de. Es que es una locura. Y claro, lo que decías tú, que Gene Rogers ya es una persona de confianza de Yamaguchi y es una persona de confianza dentro de Nintendo. O sea, yo creo que todo el mundo confiaba en Gene Rogers y en su opinión. Y entonces Gene Rogers, y este que creo que es el hombre al que hay que dar las gracias por ello, le preguntó, cuando le dijeron lo de la consola, dice, bueno, ¿y vais a sacar la consola con un juego? Sí, sí, estamos haciendo un Super Mario para esta consola, que era Super Mario Land. Y Gene Rogers dijo, no lo saquéis con Super Mario Land. Sacadlo con Tetris. Toma ya. Tetris Game Boy tiene que salir con Tetris. Y se quedaron así. Además, se lo dijo a Arakawa. Sí. Y claro, se quedaron diciendo, ¿cómo? Dice, déjame que te consiga los derechos de Tetris para consolas portátiles. Déjame que te lo haga, porque hazme caso. Game Boy tiene que salir con el Tetris. Volvemos a tener un caso de unos huevos como melones, ¿eh? Para decirle al primero al presidente y luego al yerno del presidente, decirles, déjate de historias, déjate de Marios. Estás diciéndole a un tío de Nintendo que no saque una consola con un juego de Mario como emblema principal. Hay que tenerlos cuadrados, ¿eh? Pero fíjate lo que te decía, ¿no? La confianza que tiene Yamauchi en este señor para decir, no, si él dice, si este tío dice que hay que sacar Tetris, pues sacamos el Tetris. Es que, poca coña, ¿eh? O sea, fíjate la confianza. Con un gaijin, que es un gaijin al fin y al cabo, es un extranjero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que Gene Rogers tiene que deshacer un poco la madeja para llegar hasta el origen de los derechos que él conoce a través de la caja de... Porque la caja de Tetris te ponía derechos de Bulletproof Software, que son ellos, luego venía Tengen y luego venía Mirror Software. Sí, no, la caja de Tetris japonesa es un... tenía derechos de otras compañías por lo que había es pasado. Es un entonces, prospecto de medicamento, casi. Claro, y a través y antes de Mirror Software está Andromeda Software, es decir, el amigo Steam. Incluso aparecía el nombre del Org por ahí también, ¿eh? Pero claro, pero el Org, de hecho aparece el nombre del Org en la caja, sí, pero sí, claro. Cierto, sí, sí, pero sí, claro, es verdad, pero, aparece también. Pero claro, tú eres un tío en ese momento histórico, dices, coño, no me voy a ir a Rusia a preguntar por el Org, voy a tirar de Andromeda Software, que es un poco el nexo más cercano, ¿no? Más amistoso, y voy a preguntar al señor este. Y iba a buscar al señor Robert Stein. Soy Gene Robert, señor Stein. Hola, soy Gene Rogers. Y Gen Rogers, que muy majo, empieza a contactar con el señor Robert Stein y dice: hola, mira, que queremos hacer tener los derechos para sacar Tetris en consola portátil. Y Stein dice: ah, sí. Ah, la bombillita. ¿Ah, que sí? Oh, muy bien. Mire, sí. Hablaré con usted. Llame mañana. Y mientras está colgando, bueno, no sé si fue por teléfono o porque fue por Telex, en el momento que está colgando, Robert Stein va a Microsoft y dice: que tenés que conseguir los derechos de Tetris para consola portátil. Que esto lo va a petar, seguro. Que me lo han dicho. Espionaje industrial, o sea, ¿eh? O sea, Robert Stein empieza a jugar a favor de la compañía con la que había tratado ya. ¿Vale? O sea, Robert Stein ya está liando la madre. Gen Rogers va insistiendo, cada semana. Creo que se mandaban mensajes cada semana para: oye, ¿cómo va lo nuestro? Y le decía Stein: no, sí, yo voy a ir a Rusia. Que voy a Moscú. Si lo he ido ya es porque, mira... Y cuando vaya te aviso y vamos para allá y hablamos con los rusos. Y Gen Rogers dice: ¿seguro? Dice, que sí. Mientras tanto, le está diciendo a la gente de Microsoft, bueno, más que a la gente de Microsoft, a la gente de Maxwell, concretamente al hijito Kevin Maxwell. Madre mía, ¿cómo se complica esto? Todo el tema de los derechos. Entonces, Kevin Maxwell, que era, a ver, era el hijo de papá, pero también era uno de los jefes de la empresa, le había llegado ya todo el tema de Tetris. Era como paquirrín. Dice, ¿qué pa-? O sea, era un poco como paquirrín. El jefecillo, sí. De hecho, había otro hermano antes, mayor que él, pero se fue de la empresa porque se lió con una mujer y su padre lo desheredó. ¿Qué me dices? Porque, eso no lo sabía yo. Sí, Ian Maxwell. Leí que eso, que era... Que él era, iba a ser el que tenía que seguir la empresa, pero como en vez de ir a una reunión de empresa, se fue con una mujer... Su padre dijo: te vas a tomar por el culo, yo que sabe nada más de ti, tu hermano es el que y se va a quedar. En vez del putero se quedó el tonto. Exactamente. Sí, el tonto, nunca mejor está dicho. Bien, está bien. Joder. Y bueno, claro, entonces Robert Stein estaba jugando dos bandas, claramente. Pero claramente, ¿eh? Claramente. Y Gen Rogers se lo lió. Y dijo: un momento, aquí no me fío de este tío, no me fío yo de este Stein. Este me la está jugando. ¿Qué no voy yo a Moscú? Solito, claro. A negociar los derechos. Que no voy yo, que no voy. Imagínate. Se subió un avión, sí, y a tú Moscú. Imagínate. Es que, claro, es que estamos hablando, lo que decíamos hace un momento, Game Boy es un proyecto súper secreto. Es súper secreto. Si a ti te viene, tú estás en. Tú eres el señor Stein. Y te viene Gen Rogers, que sabes, porque coño, en ese momento lo tenías que saber en el mundo empresarial. Tú sabes que la mano de confianza del señor Yamauchi, presidente de Nintendo, te viene. Nintendo, que en ese momento es lo no va más de las consolas, es la número uno a nivel postmundial casi. Te viene el señor Gen Rogers de Nintendo diciendo: no, oye, que me interesan los derechos de consola portátil. Sumas 2 y 2. Dices: un momento, si viene el tío de Nintendo pidiéndome esto, es que Nintendo está preparando algo portátil. Este portátil lo va a petar muy fuerte. Y si quiere el Tetris, es que está muy interesado. Si yo lo consigo, si consigo que mi compañía amiga, que son los de Microsoft, lo consigan antes que ellos, no solo los de Microsoft se van a mear en Nintendo, sino que encima me llevaré un, yo qué sé, pues podemos llegar a un acuerdo de que me den una prima, un extra, un beneficio. Claro, es un espionaje industrial, pero descomunal. Y Robert Stein, que es esta marioneta malísima, dice: pues voy a putear. No, es que piénsalo, es que es terrible. En Robert Stein podemos hacer mucha coña, mucho jiji, mucho jaja, de que fue muy tontito por acertar, no estuvo listo, pero tal, pero es que en esto estuvo, vamos, fue feo. Es feo, tío. Es muy feo. O sea, no, si te viene este tío y pues coño, no sé. A todo esto no nos olvidemos de que el señor Belikov, de Elorg, está diciéndole a Stein que de lo mío. Encima eso. Que es de lo encima mío. No paga, tío. O sea, es un moroso. Exactamente. Es un moroso. Sí. Juega dos bandas. Y aquí. Es que además me jode, perdona que te interrumpa, pero es que me jode muchísimo porque tú, como yo, has visto este documental de la BBC, que es From Russia with Love, o se llama así, ¿no? Más o menos. Que sí, es un sí, documental sí, de la historia sí. De Tetris que entrevistan a todos los implicados, o menos los que están vivos. Y aparece el señor Stein como haciéndose la víctima. Y dice: no, porque yo no me trataron bien, no lo pasé mal, porque... Se llama, hay un momento del documental que llama hijo de puta. Sí, sí, y dices, pero serás cabronazo, pero serás desgraciado. Aquí te estás haciendo la víctima cuando tú jugaste a dos bandas, cuando te measte en la cara, que te querías mear en la cara de los demás. Venga, hombre, no me jodas. Es que me toca la nariz de este señor, no, me molesta mucho. Bueno, pues... aquí ya hemos dicho que esto, que hay ya está el tema de la presión está aumentando, hombre, ¿vale? Y esto deriva en lo siguiente, que aquí ya bueno, es lo cuando sería el fin de temporada de la este serie. Esto es el tipo de tirabuzón de la montaña rusa. O sea, esto sería este sería el cliffhanger de un episodio de la serie de la supuesta serie de Tetris. ¿Por qué? Henry Rogers dice: a tomar por saco, me voy a Moscú a hablar yo con que tenga que hablar, con la gente. Otro par de huevos. ¿Que me voy yo solo? ¿Sabes ruso? No. Pues para allá. A todo esto, madre mía, Stein dice: pues tendré que hablar con los rusos, claro, ¿no? Porque yo el tema de los derechos de portátil, pues que tiene que... lo tengo que sacar yo también, ¿eh? ¿No? Pues me voy a Moscú. Y a todo esto, Kevin Maxwell, el hijo de Robert Maxwell, dice: pues a mí eso me parece importante, así que voy a ir yo mismo, claro, a Moscú a ver los derechos, a ver los temas de los derechos. Dios, es Dios decir, santo. ¡Tú, Cristo, va a Moscú! Es que parece ¿vale? de chiste, pero es que pasó así, tío. Pasó así. No, no, no, lo más fuerte lo de después, lo de la reunión. Ya, pero o sea, pues, Rusia es el país que es, que no es un país que puedas entrar alegremente. O sea, vale, no es tanto en ese momento, ya está más abierto, no es como una Corea del Norte hoy que tienes que rellenar todo el papel que tienes que rellenar, pero es un país comunista. Y mi padre me cuenta, mi padre, en esa época, en esos años 80, tuvo que hacer varios viajes a bloques comunistas. Y dice que, a ver, podías entrar, pero tenías que, vamos, que te miraban, vamos, por mirarle de reojo mal a un guardia, te pasabas una noche en el calabozo. Que no se estaban por hostias. Si es que una cosa que comenta Henry Rogers cuando llegó a Moscú, que aparte que no tenía ni papa de ruso, y no sabía, nadie allí hablaba inglés, hasta que no contrató a una traductora para ayudarle, estaba perdido completamente. Claro, tú dirás. Y es que claro, que consiguió, cuando llegó a la tutora, consiguió saber dónde estaba el Ors. Sí. Y que llegó allí y preguntó por el jefe. Pero es porque no sabe ni cómo es. Es terrible. No sabe ni cómo es. Es que es terrible. Y, ¡hola! Y, claro, es que me lo imagino. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Hola, buenas tardes. Buenas. Claro, y luego se acercaron a Belikov y le dice: oiga, señor, que hay alguien portándose por usted en la puerta. Y le echaron la bronca a Belikov. Dice: esto no puede ser porque todas sus visitas tienen que estar, claro, anunciadas con antelación y el motivo de la misma para que estudiemos qué está pasando, bla, yo bla, bla, bla. Te diré bla. Más. Yo estoy convencido, esto no ha trascendido la historia, pero yo estoy convencido que si algún día conseguimos entrar en los archivos del KGB de turno o yo qué sé, estoy convencido que a Henry Rogers tuvo algún tipo de vigilancia del gobierno, de algún tipo, hubo alguna cosa. Sin duda. Leí por ahí, que no sé qué grado de confianza tiene esta información, o sea, tomárselo con muchas pinzas, pero leí por ahí que la traductora que tenía, que le ayudaba, era un agente del KGB. ¿Sabes? Que fue el propio KGB quien le dijo: vete para allá a investigar. Pero a mí no me cabe la menor duda, conociendo cómo era la Rusia de aquella época, de que Henry Rogers, en el momento en que se presenta en el aeropuerto de Moscú, un tío occidental, con un pasaporte, claro, imagínate su pasaporte lleno hasta arriba de viajes a Estados Unidos, a Japón, a Londres, a tantos lugares del mundo al que viajaba este señor, que lleva, pues, que ha aparecido ahí de la nada, sin saber ni una palabra del idioma, sin tener ningún tipo de cita, sin tener ningún tipo de conocido. Esto despierta todas las alarmas. O sea, este señor, estoy convencido que estuvo seguido a todas partes donde iba y controlado. Y seguro que habrá algún documento, algún archivo que algún día alguien descubrirá, que habla de cómo Henry Rogers fue vigilado atentamente. Porque es que, no digo que no puedas, pero es que no te puedes presentar en Moscú sin hablar papa de ruso y sin invitación ni nada. Que es que no va así. Vale que los tengas cuadrados, pero es que podrían haber acabado en un gulag. Podría haber acabado en un gulag, tío. Eso, de hecho, lo dice en el documental. Dice: o puedo acabar en un gulag o con los derechos del Tetris. Claro. Pero además, y lo más fuerte de este tío es que este tío es la caña. Es que te digo, soy muy fan de Henry Rogers. Decide, no solo decide que va a hacer todo esto, que hay que tenerlos ya no cuadrados, hay que tenerlos kilométricos, sino que encima dice: mira, como quiero dejar constancia de todo lo que me vaya a pasar, voy a documentar en vídeo todo mi viaje. Y el tío se convierte en uno de los primeros videobloggers de la historia. Sí. Y graba toda su experiencia en Moscú, tío. O sea, va a todas partes. Tú imagínate, en un Moscú soviético, gris, monótono, siempre nublado, con la gente que va a sus movidas, con sus abrigos, con un frío polar, porque además fue en invierno, si no recuerdo mal. Y ves a un tío tan feliz, risueño, con su sonrisa, porque es un tío muy risueño, con su sonrisa, con su cara de extranjero que no puede con ella y con la cámara ahí filmando. Es que lo piensas y dices: pero este tío, ¿Cómo no le metieron en una cárcel soviética? ¿Cómo no acabó en un gulag? Si la... Hay una cosa que dice Gene Rogers, que él decía, dice, que él lo que quería al llegar a Moscú era hacer amigos. Sí, pero no puedes hacer amigos en Moscú. No, es que dice, claro, hacer amigos con la idea de hacer negocios. Pero que dice, yo iba con la idea de hacer amigos, pero la cosa no salió bien, no salió. Y él dijo que la gente en Rusia estaba, o sea, era gente triste. O sea, que no es que... en el documental se ven parte de estos vídeos que él grabó, y es que Moscú era gris. Claro. O sea, no es una manera de hablar, es que era gris completamente, era todo era gris. Claro, no hay publicidad, no hay... Nada, todo. El cielo estaba gris, el suelo gris, los edificios grises, los árboles grises, la gente era gris. O sea, es que era algo exagerado, ¿sabes? Claro. A él lo chocó muchísimo. Y este señor que... Eso, que... Es, venía, vive, él vivía en Yokohama. Claro. En Yokohama. No, pero es que este señor es lo que dices tú, que tiene, es un tío muy risueño, es uno de estos tíos que se te gana, pues, como amigo. O sea, él hacía negocios así, ganándose al otro, y él va con este chip pensando, bueno, en Rusia será igual, ¿no? Me acerco yo ahí y a la gente me cogerá cariño, me cogerá, pues no. El tío se encuentra con que, bueno, normal, coño, documentate un poco, Gene Rogers, coño, que vas a un país comunista, ¿qué esperabas? ¿Que te pusieran la alfombra roja? Joder, es que también. Bueno. Pues, bueno, al final, Gene Rogers consigue una reunión con el amigo Belikov. Hostia puta, Belikov, pero, Belikov flipando, claro. Claro, Belikov dice esto, ¿qué pasa? Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Vale, usted tiene una reunión tal día. Y ese mismo día... Hostia. Y esto no es un... Esto parece un puto chiste. Parece un gag. Parece un gag. El mismo día, Belikov tenía reunión con Robert Stein... Y con Kevin Maxwell por separado los tres. O sea, tenía tres reuniones. Y los tres no sabían nada del otro, ¿eh? No sabían que estaban ahí. Y ninguno sabía que estaba. De hecho, estaban citados a horas distintas. Señor. Para que no se encontrasen. Entonces, el primero con el que se citó fue Gene Rogers. Ahí está. Que fue el primero que se presentó allí. Se presenta ahí en el Héctor Cernica. Y aquí ya empieza la fiesta, porque Gene Rogers, él intenta sacar su carisma, su manera de trabajar. Sí. Los rusos diciendo, ¿sí? Claro. estaba Pajinov, bueno, en la reunión presente. Lo explica Gene Rogers, que le pusieron en la clásica sala de reuniones soviética pura, mesa de madera, ni una sola decoración, el flexo. En plan, y que él estaba en un lado de la mesa y en la otra mesa se ven siete personas. Sí, todo en penumbra, ¿sabes? En oscuras. En penumbra. Y el tío ahí, hola. Y claro, ya él estaba ahí. Y bueno, y la reunión fue bastante bien, porque llegó un momento que dijeron, dice, sí, usted los derechos para consumo portátil son para usted. Muy bien. Mire lo que le enseño. Y aquí fue cuando Gene Rogers la cagó un poquito. La cagó mucho, porque... Bueno, porque, él no lo sabía. Él no tenía... No, claro, él la cagó porque no lo sabía. ¿Qué dice? Mire lo que tengo yo. Y saca un cartucho del Tetris de la Famicom. Exacto. De la Famicom, claro. La NES japonesa. De la NES japonesa. Y de momento... El que había conseguido él los derechos, vamos. A través de toda esa serpiente de derechos, desde empezando por Robert Stein, claro, hasta llegar a Japón. A él le preguntan, ¿usted qué sabe del Tetris? Pues mira, yo yo lo distribuyo en Japón. Y ante esa frase de... ¿Cómo? ¿Que usted hace qué? Dice, sí, mire. Que saco... Y le enseña la caja que... Ojo, fíjate cómo son los rusos. Que el señor... ¿Cómo se llama? Belikov, ¿no? Belikov, perdón. El señor Belikov. Han pasado 30 años desde entonces, pero lo ves en el documental, aún lo guarda, ¿eh? Aún guarda la caja que le dio. Porque además esta caja, quedaos también, apuntad. Esta caja va a tener más repercusiones. Gene Rogers dice, mire, aquí tengo la caja del juego que distribuyo yo, que como ve usted en el lomo, pone Nintendo, Mirrorsoft, Bulletproof Software, efectivamente, Andromeda Software, Mirrorsoft, el Lorge Electrotécnica, mire, ustedes están aquí, lo tenemos aquí etiquetados. Y Belikov dice, ¿what? Bueno, perdón, en ruso. Vodka. O algo así, yo qué sé. Claro, entonces se quedan un poco diciendo, ¿pero qué hace usted vendiendo esto? Y dicen, no, porque mire, yo compré esos derechos a la gente de Atari. Y dice, ¿a quién? Sí, y Atari lo compró a Mirrorsoft. ¿Sí? ¿Qué? ¿A qué? Fue un poco, pero ¿a qué me estás contando? Pero si Mirrorsoft tengo, claro, la reunión esta tarde con el chaval de los Maxwell, claro, ¿qué me estás contando? Ahí me imagino el facepalm de Belikov. Y ahí al pobre Rogers se le pusieron como con corbata. Hombre, tú dirás. Diciendo, ups. Pero Rogers hizo una cosa muy bien. Ahí está. Hizo una cosa muy ahí bien está. Que dice, espera un momento. Mira. Tiene usted razón. La he cagado. Culpa es la he mía. Cagado. Mire, hemos vendido Eso fue, que fue al día siguiente. Sí, sí, sí, sí. Que hubo un reunión durante varios sí. días. Al día siguiente, él calculó cuántos juegos habían vendido, vendido en Japón, y extendió un cheque para los rusos por el valor de esas ventas, que fueron unos 40.000 dólares. Amigo mío, o por ahí. Don dinero. O sea, don dinero. Con dinerito, diga, tenga usted un cheque por el valor de lo que hemos vendido. Pues tendré una cosa. En Japón. Tendré una cosa. Vamos a ver ahora los casos de lo que pasó después con Stanley Maxwell. Pero mira, Stanley Maxwell se suponía que eran los grandes entendidos del mundo del comercio, con sus títulos, sobre todo Maxwell, que claro, imagínate, debía tener pues mil títulos universitarios y mil, yo qué sé, historias de comercio. Pero al final, quien estuvo mejor, quien lo hizo bien, quien puso la honradez por delante, fue Hank Rogers, que como bueno, como ya sabemos, al final, vale, no es un spoiler, es que al final el que se llevó el gato al agua fue este señor, lo sabemos, porque... sí, sí. Pero este señor, no, pero fíjate, o sea, lo que es la honradez, este tío, vale, era un tío risueño, era un tío simpático, era un tío majo, un tío que se ganaba a la gente. Cuando vio que era incapaz de ganarse a los rusos, porque los rusos eran como eran en ese momento, dice, mira, pues, oye, si la simpatía no funciona, lo siguiente que funciona mejor después de la simpatía es la honradez. Y dice, oye, vosotros os sentís timados. Yo lo siento mucho lo que ha pasado. No es culpa mía. Realmente no es culpa mía. Yo me he limitado a hacer unos contratos de gente que me aseguraba que estaba todo en orden. Pero mira, como sé que estáis enfadados, como sé que esto es un problema, como sé que os deben dinero, oye, qué caray. Rompemos esta cadena absurda de Rusia a Hungría, Londres, América, Japón. La rompemos. Os pago todo lo que os deberían haber pagado. Y tan amigos. ¿Y cómo? Y bueno, es que, ¿cómo no te vas a ganar, por más que seas un agente de la KGB súper chungo, con cara de pocos amigos, ante este despliegue de honradez, ¿cómo no te vas a ganar a Lord? Rogers pasó de la carisma a ser pragmático. ¿Sí? Es decir, vale, lo que hace falta es el dinero. Hace falta el dinero, pues toma dinero. Porque, claro, hay que recordar que a Elor les debía pasta Stein. Claro. Que eso es otra cosa que es lo que entra siguiente. Pero lo que dices tú. Ah, y otra cosa que hace Hank Rogers muy bien, y lo hace de corazón, es que, claro, esto es cuando, aquí cuando descubre a. Conoce a Pachinov. Sí, y él se hace amigo de Pachinov. Es el único, ¿eh? Es el único. O sea, de hecho, él lo decía luego: dice, el amigo que estaba buscando cuando llegué a Moscú era Pachinov. Y se va con Pachinov por ahí para hablar de él. De hecho, empezó a hablar de sobre Tetris 2. ¿Qué se puede hacer para Tetris 2? O sea, hablan como si estuviesen trabajando juntos. Y Pachinov, encantadísimo de la vida con Rogers. Esto es durante estos días de reuniones. Días locos, ¿vale? Esto es lo que... Tenemos que buscarle un sobrenombre a estos días. Días de furia roja. Días de. Digo, algo días así, de locura, tío, comunista. Días del. Tetris calor rojo. Me gusta. Tetris calor rojo. Me gusta. Pues claro, esta fue la primera reunión que tuvieron con Rogers. La del cheque creo que fue al día siguiente, porque sí. Rogers tuvo que calcular, hacer los cálculos y todo sí, eso. Sí. Pero Rogers queda muy bien en su primera reunión. Tú dirás. Sobre todo mejor que la siguiente, porque fue Stein. Stein llega a su reunión. Bueno. Y aquí ni hola. Aquí entra Belikov con un papel. Con un papel. Se lo planta delante de la mesa a Stein y dice, firme eso. Pero así, ¿eh? Y este dice, ¿cómo? Y dice, que firme eso. Y dice, ¿pero esto qué es? Eso es un anexo. ¿Un anexo a qué? Al contrato que ya ha firmado con nosotros. Firme. Fírmelo. Pero no, yo vengo a hablar de los firme. Derechos de... Con los derechos de la consola portátil y dice que lo firmes. Es de, o lo firmas... O al gulag. O nada. Igual. Claro, Stein se quedó un poco y dice, no, bueno, ¿me dejas que me lo lleve y lo eche un vistazo? Vale, lléveselo y mañana hablamos sobre el tema. Vale. Y Stein se lleva ese anexo. Un anexo que decía varias cosas. Porque era un anexo de una página solo. Y decía varias cosas. Y hubo una cosa, bueno, en realidad fueron dos cosas, pero hubo una cosa que llamó la atención a Stein. Una fue que en el anexo ponía la definición de ordenador, ah, amigo, como un dispositivo con... CPU, circuitería, disquetera, teclado y monitor. Pero también había una cláusula que decía: las penalizaciones por impago serán subidas a tal. O sea, era como un endurecimiento de las condiciones de caso de impago. ¿Vale? Y Stein se quedó pensando en lo del impago y todo eso, porque él vería como un impago. Diciendo: bueno. Al día siguiente dijeron, vale, venga, se lo firmo. Le firmo papel, pero hablemos sobre el tema de las consolas portátiles. Vale, firmó el papel y ahí es cuando Stein la cagó muy fuerte. Pero mucho, ¿eh? Pero eso, pero mucho. Y ahora volvemos otra vez al día inicial de las reuniones porque tocaba la reunión con Maxwell. Bueno, tontico. Y esta ya fue la Hola, leche. Maxwell, Kevin Maxwell, el hijo de papá. Hola. Llega y a este también fue directamente Belikov al cuello. Porque lo que hace es sacarle el cartucho que le había traído Rogers. Ojo. Se lo planta en la mesa y dice, ¿qué es eso? Y Kevin Maxwell dice, es que dice lo peor que puede decir. Lo peor que podría haber dicho. Mira que podría haber dicho muchas cosas, pero es que dice lo peor. Lo peor que podría haber dicho de todo, joder. Pero qué tío. Es que la risa. Es que dice, esto. Yo no sé nada de Tetris para consola. Esto tiene que ser una copia pirata. Madre mía. Mire, señor Maxwell, coja usted la puerta y váyase un poco a tomar por saco. Belikov hace ahí double facepalm. O sea, diciendo, vamos a ver, criatura de Dios. Usted no forma parte de Microsoft, que vendió los derechos a una compañía llamada Atari, que luego vendió a una compañía bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y la respuesta, pues no sé. O sea, este señor no tenía ni idea. Este señor no tenía ni idea de qué había hecho su empresa con estos derechos. Él iba a comerciar con unas cosas que no tenía ni idea de dónde habían ido a parar, de dónde venían, dónde llegaban. O sea, era un inútil, un cateto total. O sea, coño, empóllate un poco el tema antes de ir para allá, joder. Pues no, no tenía ni idea. No sabía nada. Y le dicen las narices al señor Belikov que eso es una copia pirata. Pero... claro, es que la risa. No, tío. Doble facepalm, triple es que... y tetrístico. Que sé cómo se llame. Yo me imagino a Pajirov en una esquina descojonándose muy fuerte de todo. No, esto, no, yo no creo que se descojonara. No, no. Yo no creo. En la Rusia soviética no te descojonas, no. Bueno, pero es descomunal, ¿vale? Entonces, claro, pero Belikov no manda al carajo a Maxwell, fíjate. Normal. Belikov ve una oportunidad y dice, bueno, porque Belikov también, a ver, Belikov lo que tiene que mirar primero es por los intereses de la Unión Soviética. Ahí está. Entonces dice, bueno, vale, usted no tiene los derechos de para Tetris para consola. ¿Los quiere? Ajá. ¿Quiere optar a ellos? Y Maxwell dice, por supuesto que sí. Vale. ¿Qué nos ofrecen ustedes? Y ahí Maxwell también dice, hombre, es que tendría que ir a casa a consultar con mi papá. Joder, macho. Es que... Tengo que volver a Reino Unido para consultar y todo eso. ¿Se puede y ser? Le mandaremos y le mandamos una oferta formal por Tetris. No se puede ser más inútil ni queriendo. Y a todo esto diciendo, pues vale, venga, muy bien. Vale, aquí ya dejamos al amigo Maxwell durante esta época de reuniones en el Org, en Moscú. Maxwell se ha ido. Y volvemos al amigo Rogers. Hombre. Que ha conseguido lo que venía a buscar, que eran los derechos para Tetris en consola portátil. Claro. Pero como fíjate, como Belikov se da cuenta que Pajinov ve que el bueno es Rogers, o sea, que confía en Rogers, le dice, mire, ya hemos firmado por la consola portátil, pero ¿qué no le interesa a usted también los derechos para tener en exclusiva... Ajá. En consola. ¡Cachín! A lo que Roger se le va los ojos para atrás y dice, ¿cómo? ¿Qué me estás contando? Pero esto no lo tenía la gente de Atari. Y dice, no, con la gente de Atari. Ya hablaremos. Diciendo, claro, pero Roger sabía dónde se estaba metiendo. O sea, el tío, decías tú, que de todos los supuestos gerifaltes de Maxwell que tienen que saber cómo van los negocios, no tenían ni idea, pero Roger sabía muy bien lo que iba a pasar. Claro. Entonces decía, yo te digo una cosa. Si. Yo hablo con Nintendo, porque él tenía claramente venderle los derechos a Nintendo. Si iniciamos el tema de los derechos para consola para Nintendo, la gente de Atari nos va a denunciar. Y no veas cómo. Sí, y muy fuerte, porque tiene a esta gente detrás. Si eso ocurre, ustedes testificarán a nuestro favor. Y Belikov dijo, sí. Sí, señor. Así que Roger dijo, vale, pues me voy un momento a Nintendo y hablamos y ya. Y Roger dice más, es que además Roger dice, mira, y es que si conseguimos que esto tire para adelante, yo me planto aquí en la semana, dos semanas, lo tiempo que haga falta, me planto aquí con mis jefes con mi jefe. No, no, vengo con ellos a que ellos personalmente vengan a firmar los papeles. O sea, ni, es que intermediarios, ¿pa' qué? Me voy a presentar ya con los jefazos máximos. Claro, es que, a ver, como has dicho tú hace un momento, Belikov tiene que mirar para el interés de su país. Belikov no es tonto, en absoluto. Es un tío más listo que el hambre. Para llegar, para estar donde estaba, tienes que ser muy, muy listo. Y lo que hemos dicho, los tres casos. Tienes a un Stein que más, no sé si sabe si es tontico o es malvado, pero que está ahí aprovechándose. Se está aprovechando de esa gente que no ha pagado ni un rublo. Tienes a Maxwell, que sí que es tontico. Y tienes a este señor que primero ya te has tenido un cheque cuando no tenía por qué. No tenía ninguna razón para hacerlo, pero el tío lo hace. Se ha hecho colega del creador del juego. Se ha ganado con su buen rollismo a muchos de la gente que estaba allí. Y dice que va a traer al jefe en persona para negociar esto. Joder, macho, que no hay que ser muy listo. No hay que tener un grado en económicas para entender dónde tienes que tirar. No sé, digo yo. No sé qué opinarás tú, pero yo lo veo muy claro. No, no, no, sí, claramente. Si es que Rogers, es que yo creo que gran parte de su éxito fue porque fue con la honestidad. Es que esto parece una caricatura, pero es que es lo que pasó. Parece, ah, sí, se reunieron los tres en la sala el mismo día, jaja, uno era muy tontico, el otro era malvado, el otro era muy, muy, muy simpático. Sí, es una caricatura, es verdad que está exagerado, estamos exagerando un poco para hacerle un poco de gracia a una cosa que en el momento no tuvo ninguna. Pues imagínate, tratar con esta gente no era motivo de mofa ni de broma. O sea, esta gente era muy seria y lo que decía, en el documental lo dicen, es que yo me veía, decían algunos que me veían en un gulag, ¿sabes? Digo, esto se les va la pinza, me meten en una prisión soviética y me pudro ahí. O sea, no era motivo de risa, lo estamos exagerando, estamos haciendo mofa y un poco de caricatura. Pero es que fue así. Fue así, un tío que no tiene ni idea de lo que está haciendo su empresa, un tío que está timando a sus clientes. Y un tío que dice, bueno, pues mira, hay que hacer negocio, vamos a hacerlo, pues, no sé, con honestidad, ni que sea, ¿sabes? Con honradez. Pues hombre, pues la gente no es tonta. La gente no es tonta. Y los rusos menos. Y Belakov mucho menos. No sé, es que lo veo muy claro. No sé, lo veo clarísimo. A ver, sí, pero es que yo cuando estoy viendo el documental y luego leyendo aparte sobre el tema, es que cada vez que leo algo, y luego más adelante cuando terminemos ya la historia, yo solo sentía admiración por Rogers, ¿eh? Hombre. Para llevar toda la situación como la llevo, de con mente fría, pero a la vez con esa elegancia para manejarse con tanta gente de distintos estratos políticos o culturales. Es decir, porque hablado de una manera, porque tú estabas con Belikov, y luego lo contaremos después cuando acabe la historia con lo que pasó, una cosa que curiosa que pasó con Belikov. Pero hablar con Belikov, con Pachinov, luego con Arakawa y con Lincoln, que ahora viene esta parte. Sí. Es que es increíble, ese tío era el puto amo. Es que no me extraña que luego acabase siendo millonario. ¿También? Es que no me extraña, es que tenía que haber sido millonario antes. Porque, bueno, Hen Rogers va hacia a Nintendo de Estados Unidos, ¿vale? Y a reunirse con Howard Lincoln y Minoru Arakawa. Los jefazos, vamos. Los jefazos de Nintendo allí. O sea, por encima suyo solo está Yamauchi. Exactamente. Y dice, mira, he conseguido los derechos de Tetris para Game Boy. Palmitas. La ola. Ole, ole, la ola. Ole. Vamos. Vamos, ahí ya Nintendo ya había sacado lo que no, el pastón impresionante. Hank. Porque creo que salió, no sé cuántos millones de copias vendió Tetris. 30 millones de copias. Ah, que por cierto, el acuerdo con el que llegó ahí Rogers era que de cada copia de Tetris... Sí, señor. Él se llevaba $1. Imagínate. De 30 millones de copias, ¿cuánto se llevó Rogers? Bueno, y eso solo con la versión de Game Boy, que luego... Claro, luego la versión de Game Boy. Sí, no, luego más adelante más cosas. Y bueno, y Rogers dijo, mira, me han ofrecido esto, que es tener los derechos en exclusiva para consolas. Y si ahora me permites, Roberto, me gustaría hacer otro contexto histórico, muy breve también, pero... Adelante, adelante, adelante. Porque, claro, en este momento sabemos, hacemos contexto histórico, sabemos que Atari está teniendo una versión de Tetris para NES en el mercado, ¿correcto? La versión de Tengen, como decíamos, ¿verdad? La está preparando a bombo y platillo. Bueno, la tiene ya en el mercado, ya está empezando a comercializarla, ya está funcionando. Pero, ¿qué pasa? Que Nintendo y Tengen hay mal rollo. Hay muy mal rollo entre ambas empresas. Porque a Tengen empieza... la historia va mucho más allá, pero no vamos a enrollar, porque es que daría para otro programa casi. pero Tengen ha llegado a un momento que, como está en contra de las medidas draconianas de Nintendo para lanzar juegos, sabemos que el Seal of Approval de Nintendo en su época obligaba a sacar solo 5 juegos al año, que no podías poner ciertas imágenes religiosas o de violencia, ¿sabes? Toda esta movida, ¿no? Pues como Tengen no está de acuerdo con esta filosofía, Tengen dice, pues si el problema es ese, pues voy a sacar juegos de NES sin la aprobación de Nintendo. Pero ¿qué pasa? Que Nintendo para algo instauró el chip antipiratería. La NES tiene un chip, que es el NES 1000, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre exacto, que evita que una empresa que no es la propia Nintendo pueda desarrollar juegos para esa consola. Y entonces, ¿qué hace Tengen? Tengen hace una artimaña legal muy fea, feísima, que no puedo contar en detalle ahora, pero que es muy feo, y consigue lanzar sus propios cartuchos con un sistema imitando al sistema antipiratería de la NES, pero suyo propio. Con lo cual, Tengen está lanzando al mercado cartuchos propios, que son unos cartuchos, en vez de ser los característicos grises de la NES, son unos cartuchos negros, un poco más bajitos, más estrechos. Estoy viendo una foto del Tetris precisamente. Exacto. Y es como una especie de action replay. Sí, es como un action replay. Pues eso, entonces Tengen en ese momento está lanzando juegos sin la aprobación de Nintendo. Ha hecho una artimaña legal muy fea para copiar el sistema de anticopia de Nintendo. Se ha meado en la boca. Van incluso presumiendo de jeje, nos hemos meado en la cara a Nintendo. Van incluso diciéndolo. O sea, se esgrimen un poco en la época con su publicidad. Se esgrimen como los defensores de la libertad de desarrollo de videojuegos. Que Nintendo son unos caciques, que son muy mala gente. Y nosotros somos los libertadores, somos los Robin Hoods de la industria del videojuego, ¿no? Y claro, eso a Nintendo no le hace ni puta gracia. Podríamos discutir si tenía más razón uno u otro, pero en el contexto histórico entendamos que Nintendo le tiene ojeriza a Tengen. Le tiene mucha ojeriza. Y por eso, cuando a Arakawa y a Lincoln le dicen, oye, y lo que decíamos de Hank Rogers en Rusia, que dice a Belikov, dice, oye, que si sacamos esto, Tengen va a atacarnos. Pues cuando a Howard Lincoln y a Minoru Arakawa le dicen, oye, que si conseguimos estos derechos, pues podremos enfrentarnos a... O sea, Tengen va a contraatacar. Pero es que las cosas como son, o sea, por más argucias legales que utilices, si tú tienes los derechos son tuyos, tienes las de ganar. Con lo cual, Arakawa y Lincoln ven en este contrato para poder comprar los derechos de Tetris en exclusiva para consola en el mundo, ven una oportunidad de oro para joder a Tengen. Pero con estas palabras, para joderles la vida a lo loco. Y evidentemente, si ya el contrato de por sí les interesa, porque es muy llamativo, muy interesante, por todo el dinero que pueden hacer, además tienen como extra saber que si consiguen eso, van a putear a Tengen de una manera que va a ser increíble, como va a pasar, efectivamente. Con lo cual, entendemos eso, ¿no? Contexto histórico, Nintendo y Tengen están puteados entre ellos. Y están buscándose las cosquillas constantemente para ver cómo fastidiarse la vida. Y Nintendo le presentan en bandeja una tarjeta de oro para coger a Tengen y mandarlo a la casilla de salida sin pasar por... Bueno, a la prisión sin pasar por casilla de salida. Anda si lo mandó a la casilla de salida. Claro. Porque fue una patada en los mismísimos. Literalmente. Bueno, pues eso. Hemos dejado a Rogers junto con Lincoln y Arakawa diciendo vamos a Moscú para hablar de los derechos de consola. Y dijeron, vale, pues allí que van. Pero mientras tanto... El amigo Maxwell, ojo, no el amigo Kevin Maxwell, sino el amigo Robert Maxwell, papá. El ¿cómo se llamaba? El de prisa, el Cebrián. El Cebrián. El Cebrián, que todavía no habían dado ninguna oferta en serio a la gente de Lore por los derechos de Tetris. Y habían dado largas, ¿no? Entonces los de Lore dijeron, mira, toma por saco. No son ustedes los únicos que están por los derechos. Está la gente de Nintendo, así que pasamos de ustedes. Claro, de esto se enteró papá Maxwell. Posiblemente más que enterarse le vino el hijo papá. ¡Papá! ¡Papá! ¡Que me han fastidiado! ¡Me han fastidiado, papá! ¡Que me han quitado los derechos! ¡Que me han quitado los derechos, papá! ¡Papá! ¿Y qué hizo Robert Maxwell? Pues como tiene un buen ganar, un buen perder, perdón, tiene un buen perder y sí, todo eso. Sí, sí. No. Hemos dicho que Robert Maxwell tenía mucha influencia política y tenía muy buenas conexiones con el amigo Gorbachov. Su agenda de teléfonos era bonita, era considerable. Estaba sí. Por ahí. Entonces dijo, ¿que queréis aquí guerra? Pues va a empezar a haber guerra. Llamó a Moscú y dijo, está Gorbachov, que se ponga. Que se ponga. A todo esto, mientras están Bakugo montando en cólera, Lincoln, Arakawa, Roger ya están en Moscú, han negociado los derechos y han firmado con el Org el contrato por los derechos de Tetris. Aquí el amigo Stein ya ha desaparecido, si os dais cuenta. Stein ya se ha ido a su casa. Stein ya calladito en una esquina en su casa, ya no va a molestar más. Bueno, pero antes. Bueno, va a molestar más por una cosa que ha hecho antes. Sí, porque tienes que contar el final de la historia de Stein también sí, un poco. Sí, sí, sí. Y ya se ha hecho un contrato oficial entre Elorg y Nintendo por los derechos de consola casera, de sobremesa. Pero aquí llega la parte más chunga de toda la historia, porque claro, Robert Bakugo empieza a exigir que se solucione el problema de Tetris a su favor, evidentemente. Claro, cómo se atreven, cómo se... Cómo osan, esto es impensable, esto tendrá consecuencias, a mí no se me hace esto, no sé qué, no sé cuánto, y claro, Gorbachev pasa la pelota para abajo. ¿Qué pasa aquí? No sé qué. Pues vale, meted presión a la gente de Elorg. ¿A quién? Madre a mía, Belikov. Madre mía. Entonces Belikov empieza a recibir una presión por parte de las altas esferas brutal. Imagínate en la época. Recibe, a ver, no es motivo de coña, sí que, ¿no? No, no, no. Aquí sí que recibe vigilancia del KGB, literalmente. Amenazas. O sea, el KGB se amenazas de muerte. O sea, a Belikov le dicen textualmente que está haciendo un servicio nefasto a su país, que está causándole millones a su gobierno, que es posible que por esto desaparezca. Sí, así, con este eufemismo tan gracioso que se utilizaba en la época. Sí. Desaparezca. No vaya usted a tropezar un día por la calle y se despierte en Siberia. Tenga usted cuidado. Pero, ¿qué ocurre con Belikov? Que Belikov era un poco como Henry, tenía los cojones bien puestos, hombre, el hombre. Para llegar donde estaba, pues normal. Y el hecho de haber trabajado en el gobierno, pues sabía cómo funcionaba un poco la máquina. Pero... Y se mantuvo sus 13. Dicen, lo correcto es lo que hemos hecho. Lo correcto es lo que hemos hecho. Que lo era. Lo correcto... Que era, ¿eh? Que era exactamente. Lo correcto es lo que hemos hecho. Pero eso no evitaba que te hubiese un miedo atroz. De hecho, él decía en el documental que se sentía como parar un tanque con las manos. Imagino. Que la máquina había empezado... Y era como parar un tanque con las manos. Pero lo paró. Lo paró porque tuvo mucha suerte. Tuvo mucha suerte. Pero también lo paró durante un tiempo, ¿eh? La suerte la acompañó, pero lo tuvo ahí quieto buena temporada. Porque esto de esas presiones ocurrieron durante el año 89. Ajá. ¿Qué ocurrió en el año 89? Ay. Que el telón de acero cae. El muro de Berlín. El muro de Berlín cae, el telón de acero cae y Gorbachev aplica la perestroika. Correcto. Y se acabó la Unión Soviética. Ahí y está. Se acabó el poder del Partido Comunista. Entonces ya todas esas presiones que caían sobre Belikov desaparecieron. Y se olvidaron porque habían cosas mucho más importantes. Hombre, que eso. Tú dirás. Y aparte no solo eso, sino que Robert McEwell también le pasó algo, ¿no? Bueno, sí, Robert McEwell estaba un día en su barco. Sí, en Canarias, cuidado. Las Islas Canarias. A ver, eso no sé, sí, fue en Canarias, sí, sí, fíjate. Sí, en las Canarias, estaba ahí con su yate. Y coincidió que hubo un desfalco tremendo en su empresa y que él como que desapareció, barra, se cayó por el barco. Literalmente. Se cayó, sí, sí. Se cayó por el lado del barco, por la borda. Por la borda. Y adiós, señor Robert Maxwell. Ese hombre, algo pasó, algo muy extraño. Es muy raro, ¿eh? No sé, todavía de hoy se analiza qué pasó allí. Es demasiado raro. Y se perdió una cantidad de dinero de la empresa. Bueno, la empresa se fue a pique. Sí, sí, pique, no, ya, no, o sea, ya sí. No existe toda aquella. Todo ese, es como si Prisa pues desapareciera mañana, literalmente. Se fue todo a tomar por saco en la empresa de Maxwell. Y ahí, pues claro, Stein ya se quedó sin su mayor cliente. Y bueno, el hombre, pues Stein se quedó un poco con una mano delante y una mano detrás. Bueno, pero cuidado, porque a ver, hagamos un poco repaso de todo este. Ahora que estamos llegando al final de la montaña rusa, hagamos un pequeño repaso de cómo ha quedado todo. Los derechos, como decíamos, están separados en varios tipos. Las consolas portátiles han quedado a Nintendo, efectivamente, y el de consolas también. Que ahora va a causar otra bola, pero no nos avancemos. Los derechos de ordenador y de recreativa al final se los consigue quedar Stein durante ese tiempo, se los consigue quedar, Pero como le habían puesto ese anexo draconiano loquísimo, pues eso de dejar de pagar y dejar de tal se acabó. O sea, ya tenía que empezar a pagar y empezar a hacer su historia. De hecho, no recuerdo muy bien cómo era la historia, que él malinterpretó lo que estaba en el contrato. Se pensaba que era otra cosa y firmó pensando que había conseguido los derechos de consola, cuando no recuerdo muy bien cómo era. Pero él consigue llevarse parte del pastel, pero claro, los derechos de ordenador, que ya estaba todo vendido. O sea, todo Tetris que se podía vender en ordenador ya estaba vendido. Y los arcades también. O sea, era un mercado ya, pues, para Tetris baldío, donde estaba la pasta en las consolas. Y en eso sí que no vio nada, con lo cual, pues mira. Y luego están los Maxwell, que sí, esos se quedaron sin absolutamente nada. O sea, eso con las manos vacías y sin empresa, imagínate. Y en el caso de Robert Maxwell, muerto. Sí, y Hank Rogers millonario. Y Hank Rogers había conseguido el contrato. O sea, el contrato del siglo. Ya ves. Y es que hay que ser consciente. Este tío fue el que consiguió. No por conseguir el contrato, sino porque él tuvo también la idea de que Tetris estuviese con la Game Boy. Y en consecuencia, que la Tetris vendiese. Y estoy completamente seguro de ello. Que Game Boy vendiese muchísimo más de lo que he esperado. Posible. Pero muchísimo más. Muy posible, sí. De hecho, las expectativas de venta de Game Boy se dispararon. O sea, se superaron con creces lo que se tenía en mente de vender. Mm. Y es que Rogers tuvo ahí la visión, sí, señor, de que Tetris era el juego con el que tenía que ir la consola. Pero, Roberto, acabemos con el último tirabuzón de la montaña rusa. Bueno, queda un último tirabuzón con esa pelea. Queda un último contendiente para Nintendo, que es Atari Tengen, que dijeron no vais a quitar los derechos de la consola. Nosotros tenemos los cartuchos ya circulando, sí. Tenemos un montón de reservas pendientes de servir, sí. Tenemos una campaña de marketing brutal, sí, además, sí, ¿no? Una campaña de marketing centrada en usaba frases en plan es como Rusia pero más difícil o algo, sí, así, sí, o sí, sea, sí, era una campaña muy muy agresiva, en plan si este juego solo juegan gente inteligente, si no eres idiota, bueno, o sea, no decía exactamente, pero era un poco, sí, en ese tono la campaña, sí. Era muy agresiva. Y claro, Atari, que también entiendo su lado, lo quería defender. Entonces va a juicio y denuncia a Nintendo. Algo que Nintendo ya esperaba. No me caro. Y ya estaban preparados para ello. Entonces van a un juicio en San Francisco. Sí, señor. Un juicio que se alarga durante un tiempo. Aquí Rogers invoca la cláusula que pidió a Elor de Belikov. ¿Te acuerdas que había un juicio que a lo mejor tenías que venir a testificar? Sí, pues vente para acá que quieres testificar. Y se le va al juicio, el juicio se alarga durante un tiempo. Claro, Atari que defendía el hecho de que no, es que un ordenador y una consola es lo mismo, porque tal, porque que sé cuánto, o sea, es el mismo sistema, entonces tenemos los derechos nosotros. Pero aquí Belikov había conseguido firmar al amigo Stein una cláusula. Ahí está el anexo. Diciendo que era un ordenador. Era un dispositivo con CPU, placa, teclado, disquetera y pantalla. Y Belikov lo reconoció públicamente, que él puso la cláusula tan bestia sobre las penalizaciones para distraer a Stein de esa cláusula que definía lo que era ordenador. KGB puro, tío. Es que... O sea, el tío había puesto la cláusula que él lo decía y dices, es que esta cláusula la pongo porque es tan bestia que no se va a cumplir, las condiciones son tan bestias que no se van a dar, pero al menos mantengo al tío distraído con respecto a esta cláusula que es la que me interesa a mí, que es la de que define qué es un ordenador. Porque en el momento que se presentó ese papel del anexo, el juez dijo, oye, mira, es que aquí habéis firmado, aquí se ha firmado un papel diciendo que un ordenador es esto. Los juegos que habéis sacado vosotros no son para ordenador, así que vuestro contrato no es válido. Y el juez falla a favor de Nintendo. Y el... Ahí la gente ya hace la ola. Vale, y el mazazo para... Henry Rogers se quita la camiseta. No creo. No, ojo, sí que lo que hace. Sí, hay una cosa que sale en el documental, más está grabado en vídeo y todo, que Henry Rogers, claro, Belikov no había salido de Rusia, no había salido de la Unión Soviética. Le dice, Rogers, hemos ganado, vete conmigo. Y se lo sube al coche y se van a dar una vuelta por San Francisco en coche. Belikov flipa, claro. Y Belikov, que más lo dice él en el documental, dice que él todavía estaba en estado de shock. O sea, que él dice, había ganado. O sea, es que hay que pensar que para Belikov, que hubiesen ganado significaba que se acabó todo el tema de presiones sobre él. Que él había hecho lo correcto. Él, o sea, él había sido vindicado. O sea, él había hecho bien su trabajo. Nadie podía dudar de él, porque decían, es que una de las, amenazas, si voy a decir veladas, pero amenazas claras, es que si después de todo eso en el juicio pierde los derechos, a él se le caía el pelo. Tú dirás. A él se le caía el pelo, y eso que el hombre es calvo. Pero se le caía el pelo de una manera brutal porque le había cagado. Pero como vea el juez le había dado la razón a su cliente, al lado por el que él defendía, a celebrarlo. Entonces se ve como el vídeo en el coche le conducía a Rogers y al lado estaba Belikov grabando, y que él estaba viendo esa ciudad tan rara que era San Francisco, que para él era una ciudad muy rara, no tenía nada que ver esa ciudad con Moscú. Y todavía estaba sobre esta, que no volvió a Moscú, no se sintió feliz por lo que había conseguido. Entonces es una historia brutal. Pero hay un personaje más que en toda esta historia, que es que es el más importante posible, con el que empezó todo. Claro, ¿qué ha pasado con...? Es... Hombre. Claro, ¿qué pasa con Pajinov? Hombre, pobrecillo. Pajinov a todo esto no había recibido ni un duro. Esto es terrible, ¿eh? También pensarlo y decir, joder, es que todo lo que ha pasado, todos los tirabuzones, todas las piruetas, todos los bailes de millones, los cheques por aquí, los cheques por allá, y aquí ese señor Pajinov, que es el responsable en definitiva de todo esto, está en un rincón, en una esquina, viendo alucinado lo que se está aconteciendo a su alrededor de su juego, pero no puede decir nada, no puede hacer nada. Pero el hombre a todo esto está feliz. Hombre, claro que lo ha de estar. O sea, está feliz. O sea, él dice, bueno, da igual, esto me saca 30 millones de dólares, me da igual, yo soy feliz con mi vida. Sí, bueno, y todo sí, eso. Bueno, entre comillas, porque cuando vio la oportunidad. Él sigue trabajando en el instituto en el que estaba trabajando. Y de hecho, que esto es una cosa que también lo leí en el libro este de Game Over, pero no sé si, como dices tú, que no sé si es mucho de fiar, que Gen Rogers intercedió por Pajinov ante Belikov para decirle, oye, dale algo de dinero a Pajinov. O sea, darle parte de los royalties a él, porque él, ¿cuál era el símil que utilizó? Si yo, es que era algo con árboles y semillas, algo así. Ya. Que tenías que darle más manzanas a alguien para tener más semillas para plantar más árboles. Era un símil así de ese estilo. Sí. Porque, a ver, pues se había demostrado que Pajinov tenía una mente muy buena para el diseño de videojuegos. Aunque luego la historia no lo confirmase del todo, ahora lo veremos antes de terminar. Bueno. Luego yo reivindicaré un par de cosas que... Pero bueno, lo que ocurrió es que, bueno, la amistad de Rogers y Pajinov continuó. De hecho, Pajinov salió de Moscú varias veces, fue a Estados Unidos, fue a Japón. Ya estaba en Rusia, el país actual, ya había más libertad para viajar, ya había más libertad, ya había propiedad privada. Pajinov estaba, no lo hemos dicho, pero Pajinov tenía mujer y dos hijos. Sí, señor. Y empezó a ver mundo. Y entonces Roger le dice una vez, le dice en una ocasión: vente a Estados Unidos, que vas a vivir mejor. Entonces se muda junto con su familia a Seattle, que es donde estaba Nintendo, que es donde y allí está trabajando, y ficha por una compañía que también está allí en Seattle, que no sé si te sonará, es una compañía así que empieza por M. Sí, sí. Microsoft. De hecho, la historia va un poco más allá, incluso te has dejado un par de detalles, porque si Pajinov se va a Estados Unidos es porque en el contrato de Nintendo, el contrato de Tetris estaban estipulados, a pesar de que sabía que era la Unión Soviética, los contratos seguían en vigor. O sea, naturalmente el nuevo gobierno ruso no iba a renunciar a esos contratos que estaban dando tanto dinero, ¿no? Pero esos contratos tenían una caducidad, y esa caducidad era el año, creo que el 94. 96 había leído yo. Bueno, puede ser, no lo sé. Bueno. Es uno de esos dos años seguro, entre el 94 y el 96, sí. Pongamos. Y como ese contrato con el gobierno ruso ha terminado y ya no existe la Unión Soviética, de repente Alexei Pajinov se encuentra con que la propiedad intelectual, un concepto que él no conoce, la propiedad intelectual de Tetris es suya. ya es suya. O sea, si alguien quiere venir a decir, oye, quiero lanzar el Tetris para, yo qué sé, para Game Boy Advance o para PlayStation, han de recurrir a él. Pero él es soviético, él no tiene ni pajolera idea de esto. Y se encuentra con ese, bueno, llamémosle marrón. Y es cuando el señor Hank Rogers, una vez más, con su par de huevos, con su forma de ser tan particular, dice, oye, pues vente para Estados Unidos conmigo. Fundamos la The Tetris Company, que sí hoy en día activa, que es una empresa que básicamente se dedica, pues eso, a gestionar los derechos de Tetris en nombre de Pajinov, sin que él tenga que mojarse en este tema. Y como tú estarás aquí, pues como estarás en el... Claro, estás en Seattle, estás en medio del meollo del desarrollo de videojuegos. O sea, está Microsoft, está Nintendo, hay muchos más estudios, estás en Estados Unidos. Podrás dejar de trabajar en esa academia, que ese es un trabajo que te gusta, pero a ti lo que te gusta es hacer videojuegos. Pues aquí podrás vivir de ello, algo que en Moscú ahora es diferente, pero en ese momento era más difícil, ¿no? Con lo cual, claro, le están poniendo un dulce súper apetitoso encima de la mesa. Y además es eso, como va con el currículum que tiene, pues a pesar de tener ese Tetris Company que le va a seguir dando pues dinero durante tanto tiempo, y también a Hank Rogers, evidentemente, es una compañía fundada entre los dos, pues consigue entrar en Microsoft, y en Microsoft pues va a poder seguir dedicándose a desarrollar pues su pasión por los videojuegos, que es un poco lo que le había desarrollado Tetris en primer lugar. Y eso también es hermoso, ¿no? Porque a pesar de que todavía seguía en Rusia, en el año 89, 90, 91 ya hizo otros juegos. Hizo otros juegos que también intentó que se fueran comprados, bueno, intentó y consiguió que el Org pues distribuyera y comercializara por el resto del mundo, y que fueran publicitados evidentemente como el juego del creador de Tetris. Algo que se sigue usando todavía ahora, porque sí. Su último juego diseñado por él, que es uno de para iOS, que se llama Marbrit. Sí, señor, es verdad. Lo pone en la App Store y dice Marbrit, del creador de Tetris. O sea, para que es un reclamo todavía, que el hecho de que el creador de Tetris es algo a destacar para vender un juego. Y pues, si lo hizo el creador de Tetris, un juego que sigue siendo tan bueno ahora como cuando salió, ¿qué puede fallar? Pero bueno, ahora hablaremos sobre el tema de las versiones de Tetris. Y unos apuntes sobre lo que decía. Verdad, si tienes razón. Antes de. Yo pensaba que Microsoft había estado antes que Tetris Company, pero no. Él es que estuvo en Tetris Company y a la vez estaba trabajando en Microsoft. Tetris Company no es una desarrolladora per se, es solo una gestora. No, es sí, él se dedica a todo el tema de merchandising de Tetris, lo gestiona. Correcto. Claro, para él es un problema menos, porque le supone dejar de preocuparse de negociar contratos. O sea, que ahora mismo, aunque ahora mencionaremos varios títulos que Pajinov programó a posteriori después de desde que estuvo en Estados Unidos, Pajinov ahora mismo está viviendo gracias a Tetris. Tiene la vida solucionada, sí. En definitiva. O sea, tiene la vida solucionada. O sea, eso que dice la gente, no, es que el creador de Tetris, hay una leyenda urbana por ahí, dice, el creador de Tetris todavía no ha visto ni un puto duro desde del juego. Mentira. No lo sacó en su momento. Pero ahora el hombre tiene los derechos del juego en conjunto con Hank Rogers, que sí. El tío muy listo. No, también, de hecho, Pajinov, pues es que como tiene la vida solucionada los dos, tanto Hank Rogers como Pajinov, pues se dedica a cada uno. No se retiran, pero sí que te. Es eso. Pajinov puede dedicarse a desarrollar juegos sin la presión de decir, hombre, le gustaría que sus juegos triunfen, pero bueno, que no tiene la presión de triunfar porque tiene ese flow de dinero constante. Y Hank Rogers también. Hank Rogers continúa en el mundo de los negocios, pero con mucha más relajación que antes. O sea, de hecho, en las entrevistas que hace se le ve en la piscina de su casa. O sea, en plan ahí con chancletas y pasando de todo. En plan, ya me he currado ya. ¿Sabes? Ya me curro yo todo este tiempo, ahora me toca descansar y disfrutar de la vida, que me parece genial, ¿eh? Porque ole él. De hecho, en su etapa en Microsoft hizo algunos juegos que no son muy recordados, pero hay uno que cuando lo jugué la primera vez no sabía que era suyo, y mucha gente que tenga una Xbox 360, en realidad este juego lo tienen y no se acuerda. Sí, señor. Porque era un juego que venía en la memoria de la Xbox 360, y es Exig, que es un juego de puzzles. Uf, también qué difícil era súper difícil. Sí, pero es muy complicado, que tenías que girar piezas hexagonales. Exig, leí hace un tiempo en una entrevista con Pajinov precisamente, que explicaba que Pajinov probó el Bejeweled, ¿sabes? El Bejeweled, que ha sido copiado por mil millones de personas, está copiado hasta la saciedad en móvil y en otros dispositivos. Pues que él jugó al Bejeweled, que es esta especie de ir juntando grupos de tres, ¿no? Y de cuatro, y que le pareció tan, tan chorra, a pesar de que ha sido un éxito brutal, le pareció tan chorra que dijo, voy a mejorarlo. ¿Sabes? Un poco en plan Stan Lee, los Simpson, voy a mejorarlo. Y Exing nace, en teoría, según sus palabras, de intentar mejorar, o como mínimo, más que mejorar, hacerlo más complejo, ¿no? Hacer un juego más complejo. Y a mí Exig, a ver, yo al principio tampoco sabía que era suyo, pero tengo que confesarte que, a ver, no me vició a la altura de lo que es un Tetris, pero me tuvo enganchado una buena temporada, ¿eh? O sea, no es un mal juego para nada. Lo que pasa es que, luego entraremos en detalle, evidentemente, como has dicho, que es como los One Hit Wonder, ¿no? Que haces una cosa tan grande, pero no tan grande, ¿no? Tan descomunal, tan gigantesca, tan, pero a unos niveles de grandeza inconmensurable, que hagas lo que hagas a posteriori, aunque sea buenísimo, siempre será la eterna comparación. Entonces, hay que también. Exig es un gran juego. Del puzzle, del género puzzle, evidentemente, pero Exig es un señor juego y os lo recomiendo. Tiene incluso versión en HD, luego sacaron en Exig 2. Es un juego, si te gustan los puzzles, es un juego muy bueno y súper complejo, ¿eh? De verdad, es súper complejo. Tú ves en internet vídeos en YouTube de gente que sabe jugar a Exig. Y es, vamos, eso es súper complicado. Claro, también ese es el problema. Tetris, hasta un niño de 5 años puede jugar y entenderlo. Exig no, Exig requiere ya un seso importante. Pero es que eso, lo que decía, Tetris en el primer minuto ya sabes cómo se juega, pero para jugar bien a Tetris requiere mucha habilidad. Me acuerdo que vi hace poco un vídeo sobre una final del Campeonato del Mundo de Tetris, de hace, no sé de qué año era, no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Y veías la final, un juego contra otro jugador. No ves nada. O sea, yo veía piezas caer a una velocidad de arriba abajo. Y decías, línea. Y digo yo, ¿qué está pasando aquí? O sea, una rapidez de reflejos abismal, impresionante. La habilidad que tienen esos jugadores para hacer esas líneas a una velocidad vertiginosa. Claro, porque era hacer más líneas en menos tiempo. Entonces, claro, o lo hacías rápido o nada. Pero bueno. Y antes de comentar la última parte, que es relacionada ya con el juego de Tetris, yo quiero que me cuentes, Funs, porque tú lo has dicho antes, Pajirov estuvo en Barcelona. Señor, ha llovido, 2000, ¿eh? 2000, 2008 puede ser. Sí, puede. Joder, hace ya 10 años, no jodas. Joder. Es que he visto una foto la foto de Wikipedia de Pajirov, pone en Barcelona en 2008. La foto de Pajirov en la Wikipedia es de su paso por Barcelona, correcto. Y yo quiero que me digas, cuando conociste a este hombre en persona, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Pues fue un día muy guay, porque lo trajo. Es que la UAB, fue la UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona, que tiene bastante dedicación a traer gente de renombre, a gente importante del mundo de la informática, de la técnica, porque al final este hombre pues era un referente, aunque sea, es un videojuego, pero es parte referente de la informática. Pues traía gente y trajo a Pajirov. Nadie se lo esperaba muy bien. No recuerdo los detalles. También lo trajo una empresa. No solo vino por la UAB, vino para más cosas, pero sobre todo venía a hacer una charla en la UAB, en un ciclo de conferencias que hacían en el momento. No me digáis a deciros más datos porque no me acuerdo, pero que la UAB hace muchas cosas de estas muy interesantes. Y como venía Pajirov, claro, evidentemente la prensa se volvió loca. Y todos raudos y veloces nos pusimos en ese programa. En ese momento yo estaba muy metido en Game Over, el programa de videojuegos de Radio DSP, que tú también bien conoces. Y, sí, y pues como todo el mundo pedía una charla con él, una pequeña entrevista para los medios, pues nosotros pedimos. Y a última hora, claro, ahí estaba Televisión Española, estaba Cataluña Radio, estaban los medios de altísimo nivel, estaban también de videojuegos, pues imagínate, Meristation, Hobby Consolas, estaban todos los grandes. Y ya nos dijeron, oye, no sabemos si podemos darte sitio, porque claro, si hay que elegir entre Televisión Española, TV3 y tú, pues yo no me lo he tomado como un insulto, al contrario, digo, me lo entiendo perfectamente, si me podéis conseguir un hueco, genial. Y nos dijeron, sí, mira, hemos encontrado un hueco. Pero claro, era el último hueco, el último bloque que nos... Que, o sea, el pobre hombre estuvo de 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche con la gente, después de su charla, pues con diferentes gente que le hacían preguntas y hacían entrevistas. ¿Qué pasa? Este hombre hizo una charla de una hora, hora y pico, en que explicó pues básicamente todo lo que hemos contado ahora desde su punto de vista. Explicó un poco lo que fue, cómo se le ocurrió, cómo lo programó, lo que era Rusia en el momento, enseñó su pentaminosa a la audiencia. Fue muy interesante, de verdad. Y luego llegó el turno a las preguntas, insisto en que cada grupo, pues a nivel privado, cada medio de prensa podía entrevistarse con él. Y nosotros nos tocaba la última hora, el último momento. ¿Qué pasa? Yo entendí claro, este hombre será recordado eternamente como el hombre que hizo Tetris, porque es así, o sea, es su gran hit, es su gran obra, es cómo va a pasar a la historia, a la posteridad. Pero yo entendí en ese momento, me voy a poner una medalla si me permites, yo entendí que ese hombre, claro, él en entrevistas, no en la que hice yo, pero en entrevistas que ha hecho en otros medios, él dice que claro, el Tetris para él ha sido un poco una montaña rusa de emociones, porque claro, empezó pues en Rusia con lo que pasó, luego también hubo problemas con las copias piratas, las ediciones piratas que hubo del Tetris, que aparentemente le afectaron mucho. De hecho, luego si quieres te contaré una anécdota al respecto muy divertida, divertida no para él precisamente, pero bueno, luego tuvo todo este problema de todos estos juicios, que tuvo que ir a Estados Unidos a declarar, luego que si recuperó los derechos, luego que si lanzó el juego con The Tetris Company, luego que si saca para el Lexic, que si todo el mundo le recuerda que es el del Tetris y no quiere saber más cosas de él. Bueno, una montaña rusa de emociones que él se consiguió en algún momento reconciliarse consigo mismo y decir, bueno, mira, si la gente me recuerda por el Tetris, pues mira, genial. Pero que pasó a... Es un tema que, hombre, pues te puedes imaginar, ¿no? Que es un tema, pues, complicado a nivel emocional. Él es un tío muy simpático, muy majo. Pero yo pensé, a ver, este hombre, cuando entremos nosotros, habrá pasado ya por 7, 8 medios o más. Había 9 o 10 o 12, taser, no me acuerdo. Que todos le habrán preguntado lo mismo. Lógico, ¿no? Todos habrán preguntado, sí. ¿El Tetris de dónde viene? ¿Y usted le gusta el Tetris? Y el Tetris no sé qué, no sé cuántos. Y yo pensé, este hombre a las 8 de la noche, cuando entremos nosotros, estará hasta los cojones del Tetris. Porque además, coño, insisto, luego hablaremos más en detalle cuando hablemos de otros juegos, pero es un tema que, a ver, es su obra y tal, pero claro, él quiere ser recordado por más cosas que no solo por el Tetris. Y pensé, mira, estaba con mi amigo Isako, miembro del programa, y le dije, mira, vamos a ser claros, vamos a entrar a entrevistar a Pajinov. Y no le vamos a hacer ni una sola pregunta sobre el Tetris. Ni una sola. Ninguna. O sea, que el tío se quede flipado. Que como mínimo se acuerde de que hubo unos fricazos en España que no le hicieron ni una sola pregunta sobre el Tetris. Y le preguntamos por el Lexic, le preguntamos por los juegos que hizo a continuación, le preguntamos por su visión de Occidente, le preguntamos... De Tetris, ni una palabra. Ni una. Y mira, no sé si fue mi imaginación, mi impresión, pero cuando entramos a la sala, que era una sala reservada para tal efecto, se le veía una cara de cansado, de muy cansado, de pues lógico, y a medida que hablaba con nosotros se animó, ¿sabes? Se empezó a animar porque dijo, coño, estos cabrones van más allá, ¿no? No sé, como nos lo intentamos ganar y creo que nos lo ganamos. Porque al final es un ser humano, ¿no? Que siempre decimos, es un ser humano y pues hay que entender que hay cosas que le afectan y cosas que no. Pues no hicimos ni una sola pregunta sobre Tetris. Y es más, ojo aquí a lo agudos que estuvimos. Como sabíamos que el Tetris, en ese momento ya se sabía, había sido inspirado por el Pentaminos, y no es el único juego que él hizo más juegos para... Otros juegos que hizo posteriores estaban inspirados en otros juegos de mesa populares o puzzles. Fuimos con un par de cojones también nosotros, le regalamos un parchís. ¿Sabes el típico la típica mesa de parchís que tiene parchís por un lado y oca por el otro? Sí, sí, que sí, tiene, sí. Que tiene el dadito en medio que lo aprietas y se mueve el dadito y tiene pues los cubiletes y las fichitas y el clásico de toda la vida. Sí, sí, pues vamos. Compramos en la tienda de la juguetería más cercana, compramos un parchís. Y le dijimos, oiga, como sabemos que usted se inspira mucho en los juegos de mesa, pues oiga, este es el juego de mesa por definición en España, que todos nos hemos criado en España jugando esto, le regalamos este juego y a ver si se le ocurre algún juego inspirado en el parchís. Y hostia, como que se puso a reír y fue súper bonito, no sé, es algo, fue muy emocionante. Me dice, coño, este tío estaba súper cansado, agotado, porque luego comprobé, yo leí las entrevistas de Hobby Consolas, Televisión Española, y todo el mundo le preguntó lo mismo y lo animamos, ¿sabes? Coño, le hicimos reír, le hicimos pasar un buen rato, y yo creo que no sé, se debe acordar de nosotros, quizás se debe pensar, esos fricazos de que no me hicieron ni una pregunta del Tetris y me regalaron un parchís, la madre que los parió. Un tío súper simpático, yo entiendo que en ese momento estaba cansado y a pesar de todo nos recibió, hizo el esfuerzo de recibir a unos pringados como nosotros, que lo que éramos y seguimos siendo. Estuvo súper atento, súper servicial. A mí me dejó un súper buen sabor de boca, porque me quedé, joder, este tío es un fenómeno, no solo por lo que ha hecho, porque es una persona que ya pasa a la historia de la humanidad. Insisto, no lo digo con estas palabras, no me corto. Este tío ha hecho un hito de la humanidad. El Tetris es un hito de la humanidad, es un juego eternamente conocido, es un juego que conoce todo el mundo. Mi abuela conocía Tetris. No conocía ni a Mario ni a Sonic, pero conocía el Tetris. Mi madre jugaba a Tetris, mi padre jugaba a Tetris, mi hermana jugaba a Tetris. No conozco a casi nadie que no haya jugado a Tetris. Es un hito mundial, un hito histórico. Y este señor será recordado eternamente como su creador. ¿Que podría ser recordado como algo más? Puede, es verdad. Pero es una figura histórica. Es una figura histórica de la humanidad. Y conocerle fue ya un honor. Y oye, arrancar una sonrisa, pues, no sé, a mí, no sé, me sentí muy, muy, muy cómodo, ¿no? Con él. No sé si se acordará de nosotros, pero yo sí que me acuerdo de él, y muy gratamente. Seguro que al menos cuando volvió a su casa, jugó con su familia al parchís. No sé, porque las instrucciones estaban en español y ¿dónde encuentras una? Pero el parchís es muy fácil de jugar, sí. Eso cuenta. Bueno, no ha sacado it one and I count 20. No ha sacado ningún juego inspirado en el parchís, así que como mínimo inspiración no recibió, eso seguro. Hubiese sacado Parchetris. Sí. Parchetris, sí, sí. Bueno, espero no, un juego en el que tenés. Espero no haberos aburrido mucho con mi anécdota con Paginov, pero es que. No, a mí me ha gustado mucho. La recuerdo con mucho cariño. Es que fue. Mira, he conocido muy poca gente del mundo del videojuego, poquísima. Porque, insisto, somos unos pringados y cuando hemos pedido ir a todas partes, ¿eh? Cuando ha venido Kojima lo hemos pedido ir, cuando ha venido Kutalagi hemos pedido ir, cuando ha venido todos hemos pedido ir. El único, de los tres o cuatro únicos que nos recibió, a pesar de estar cansado, tener un viaje, jet lag y demás, fuiste, tío. O sea, con lo que es, con lo que ha sido, nos recibió. Y joder, eso quieras que no, pues se gana la admiración de la gente. Faltaría. Bueno, pues yo, una cosa antes de terminar, es que me gustaría que hablásemos un poco de lo que, más allá de Tetris, es decir, los Tetris que no son Tetris. Sí. Porque, claro, cuando un juego tiene un éxito tan brutal como Tetris, lo primero que piensa la gente que ha sacado provecho de él es repetir el éxito lo antes capitalismo. Posible. Capitalismo. Entonces, claro, hubo un Tetris 2, sí, que me parece no tuvo muchas diferencias con respecto al Tetris original. De hecho, es que hay... Si nos ponemos farrucos, ha habido Tetris 4, 5, 6, 7, 8, porque... Sí, bueno, Tetris... yo recuerdo haber jugado... antes he dicho que mi mujer es muy, muy, muy buena jugadora de Tetris. Sí. Y es que ella le echó muchas horas al Tetris 64, que estaba muy chulo porque tenía un Tetris con modo historia, entre comillas, porque era un Tetris ambientado en diversos países del mundo. Entonces, cuando hacías líneas... Es verdad. Luego usaba esas líneas para desbloquear edificios en países. Entonces era una manera de tenerte enganchado más allá del propio Tetris. Pero yo me acuerdo partidas de Tetris a 4 en casa de mi mujer. Y sí, mi mujer me pegó unas partidas al Tetris, pero de todas formas, yo recuerdo uno de los mejores Tetris que dices: a ver, es el Tetris, ¿qué más le puedes añadir? Pues le puedes añadir, le puedes poner chichilla, le puedes añadir cosas. Para mí uno de los mejores ejemplos de Tetris que ha salido en la historia es el Tetris de DS. El Tetris DS fue, en mi círculo de amigos y conocidos, fue, vamos, a pesar de que estamos más que acostumbrados a jugar, fue una revolución. O sea, nos enganchamos cosa mala, jugábamos a todas horas. Como podías jugar en varios modos, a varios jugadores, podías reservar ficha, podías tener animaciones un poco chulas. Hostia, nos viciamos un montón, tío, pero muchísimo, ¿eh? Y lo pensamos, en el momento pensamos, ¿cómo puede ser que un juego de hace... En ese momento tenía 20 años ya el juego, ¿cómo puede ser que siga enganchándonos como el primer día, ¿sabes? Que le han puesto modos nuevos y tal, pero... O el Tetrinet también, famoso Tetrinet, que también fue en su época, bueno, jugando por internet al Tetris, fue una locura. O sea, es que vas mirando las épocas y cada época ha tenido como su Tetris representativo, ¿no? La grandeza. Pero sí, no, lo que íbamos, perdona, que me voy por las ramas. Las versiones raras, ¿no? Sí, porque después de Tetris vinieron juegos como Weltris. El Weltris molaba. El Weltris molaba. Que, ojo, es un juego diseñado por Paginov. Es que esa es otra. Perdona que te interrumpa, pero es que hay muchos... ¿Tris? Hay muchos... ¿Tris? Que no están desarrollados por Paginov. Yo me he sorprendido que hay muchos que son de Paginov. Yo también pensaba que eran menos, pero hay muchos que son de Tris, que no son de Paginov. Hay uno que me gustaba mucho, luego lo comentaré si me permites, el que apareció para Nintendo 64, que no recuerdo cómo se llamaba, que era de agua. El Wetris. Luego me dejas hablar del que no es de Paginoff, sí, pero sí. El Wetris sí que era suyo y a mí me molaba mogollón. Sí. Perdona que te diga. De hecho, es curioso porque lo desarrolló Bulletproof Software, la empresa de Rogers. Y curioso, en Estados Unidos, ¿sabes quién lo distribuyó? Adivina. En Estados Unidos. Spectrum Holobyte. La gente que era de Microsoft, pero en Estados Unidos. O sea, la empresa que pertenecía al grupo Maxwell. Spectrum Holobyte, en el momento que el grupo de Maxwell se va a la mierda, pues ellos van a su bola. De hecho, ellos aguantaron Spectrum Holobyte, cerró en el 2000, si no recuerdo mal. O sea, ellos continuaron. O sea. Bueno. Y este Welltris, lo de Well creo que viene por pozo, sí, ¿no? Porque es como jugar al Tetris mirando mirando un pozo desde arriba, porque tú tienes imagina un pozo cuadrado en el que las piezas van cayendo pegadas a una de las cuatro paredes. Entonces, cuando llegan al pozo, al suelo, se deslizan hasta llegar a la pared contraria, que la que han bajado. Entonces, yo miro un vídeo y digo, me enteraba una mierda lo que estaba pasando. Yo te juro que estaba viendo y digo, vale, pero ¿cómo haces línea aquí? O sea, no entendía nada. Entonces, claro, yo que a lo mejor con esa idea de... tal vez lo he hecho un poco complicado. Paginov tuvo una idea para un juego que no desarrolló. Que sí lo diseñó él y lo desarrolló Bulletproof Software para Nintendo. Que era Hatris. Que como hay un vídeo en YouTube del amigo Donkey, ese youtuber tan cachondo, Hatris is like Tetris with hats. What the fuck? Añadía, what the fuck? What the fuck? Porque sí, es un Tetris con sombreros. Es abajo hay cabezas y van cayendo sombreros en pares, sombrero de distinto tipo. Entonces tienes que hacer que una cabeza consiga 5 sombreros del mismo tipo para que desaparezca. Oye, y no es un Tetris, pero no es un no es un Tetris, pero te has dejado el Faces. No sé si lo conoces, el Faces. No, ese no. Es como un es que no es un Tetris. Es como un Hatris, pero en vez de sombrero son caras. Tienes que hacer caras. O sea, las piezas son pues como un retrato robot. Están los ojos, está la nariz, está la boca y van cayendo y tienes que hacer caras. Tenía su rollo, ¿eh? Es que tenían su rollo, no estaban tan mal. Yo los que probé al menos a mí me gustaron. Claro, no era un Tetris, pero no eran malos juegos. ¿Y qué me dices de Wordtris? Tiene nombre de concurso de Telecinco a las 3 de la tarde. Wordtris. Que es exactamente, es Tetris con palabras. Es un juego en el que van cayendo letras y tienes que formar palabras. También está diseñado por el amigo Paginov y lo distribuyó también Spectrum Holobyte. Bueno, el dinero es el dinero. El dinero es el dinero. Y yo he visto un vídeo y digo, muy bien, sí, más fabuloso. Es Scrabble. Como un Tetris, pero con es con como palabras. El Scrabble, tío. El Scrabble mezclado con Tetris. Salió para Game Boy, para Super Nintendo y para ordenadores. Y luego llegó. No sé si llegó. ¿Cuál llegó antes? O, cuál, no sé cuál llegó antes. O, pero voy a hablar primero del que es de Paginov, que es Tetris Fair. Sí, señor. Que se salió para Nintendo 64. Uh-huh. Y este solo tiene la idea original de Paginov. O sea, él contribuyó, pero él lo diseñó el juego. Porque, y aparte el juego es, como su nombre lo puede indicar, que es Tetris en una esfera. O sea, tú juegas Tetris, pero en vez de en un cuadrado o en un pozo, es en una esfera en la que tú vas moviendo y vas colocando las piezas. Creo que cuando vas colocando las piezas se van rompiendo capas de esa esfera hasta que llegues al centro. Muy locura, juego, o sea, muy locura. Aquel que hizo el Moulinex para móviles. Un poco, ¿no? Guardando las distancias. Ojo, que a Tetris Fair lo pusieron muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Gráficamente era muy chulo. El efecto 3D que tenía era muy loco. Me gustaba un montón. Y el que has mencionado tú, el Wetrix, este es con X. Sí. Este no tiene que ver con Paginov, pero es que lo quería meter aquí porque usa un poco la idea de Tetris en su concepto. El concepto es que hay una zona de terreno y sobre esa zona de terreno van cayendo, iba a decir piezas, pero no son piezas, es que son como formaciones que coinciden muchas veces con las formas de las piezas de Tetris, que hacen que se eleve el terreno, sí, en la forma de esa pieza. Entonces tú, elevando el terreno, te van cayendo piezas de pared del terreno, te van cayendo piezas que son gotas de agua, que lo que hacen es que si está en una zona de terreno, pues se acumula. Y el objetivo es que tienes que acumular agua para luego usar una pieza que es un meteorito y se evapora y te da puntos. Parece muy retorcido, pero era un juego muy chulo, ¿eh? A mí me gustaba mucho ese juego. ¿Será porque en la época jugaba al SimCity y en el SimCity había un modo similar que hacía estos terrenos? Sí, sí, sí. Pero a mí me gustaba mucho ese juego. Era muy... Sí, de hecho es que lo de elevar el terreno se parecía un poco al escenario básico del SimCity. Tú veías el terreno y veías que se elevaba por las zonas. Pasa que también es un poco locura. Luego también caían meteoritos y se rompían el escenario. O sea, era un poco locura lo que había. Y bueno, no fueron... Pajirov diseñó más juegos aparte de estos, no quería ponerlos todos. Pondré algunos vídeos a estos que quería destacar. Es que el de Hatris me dejó todo loco, tío. Y cuando descubrí que era también de Pajirov, digo, no puede ser. Porque yo había visto el famoso vídeo de Danky de Is Tetris but with hats. Y es que es demencial. Es que la idea... Claro, luego te puedes pensar, digo, bueno, es que en esa época, en la época de la NES, ¿qué vas a sacar? Sí. ¿Qué, un juego de puzzles que pareció al Tetris... en una NES, que pues sí, sacas esto. Es esto el Columns, y el Columns era de Sega, así que fíjate. Muy, muy loco todo esto. Bueno, pues hemos llegado al final. ¿Sí, ya? Joder. Ya está. Dos horitas y media. Me parece poco. ¿Te parece poco? ¿Qué más quiere decir el Tetris? Estamos hasta mañana, si quieres. Deja ya pobre no, pero, Pajirov, que pero se te digo la verdad, lo que te comentaba al principio del programa. Si buscas un poco, si escarbas un poco por internet, vas a encontrar análisis y tesis muy locos que analizan Tetris de una manera que a veces incluso roza un poco casi lo ridículo, pero algunas son muy interesantes, pero realmente si le quieres sacar chicha, si le quieres sacar profundidad, le puedes sacar de todo, porque es lo que hemos hablado antes, la filosofía del juego, la psicología. Y nos hemos dejado un poco también en el tintero, que podemos mencionar muy por encima, que realmente Tetris ha sido utilizado pues en estudios psicológicos, ha sido utilizado en terapias psicológicas, ha sido utilizado en estudios sobre la capacidad del ser humano, los reflejos, ha viajado al espacio, como hemos comentado hace un momento, ¿no? Sí, porque lo dijimos en el episodio de Game Boy, que fue la primera consola, o la única consola en viajar al espacio, y es que el juego que iba en esa consola era Tetris. Era Tetris. Realmente tiene mil anécdotas, mil historias. Hay un libro, si me permites, me gustaría recomendar, porque joya, que lo sacan en España, que caray, como mínimo comentarlo, Héroes de Papel, que es la editorial que se dedica sobre todo a lanzar muchos libros de videojuegos en nuestro país, lanzó hace medio año, lanzó un libro que se llama Tetris, el juego del que todos hablan, que no es un libro exactamente, sino que es un cómic. Es un cómic con un estilo muy particular que explica básicamente todo lo que hemos dicho hoy, y está francamente chulo. Hay otros libros que hablan mucho de este tema, como por ejemplo lo que has comentado hace un momento, el Game Over de ¿cómo se llama el autor? No me acuerdo, David Sheff, si no recuerdo mal. La gran historia del videojuego también habla un poco de él, pero tiene este libro, ¿no? Libro dedicado únicamente a Tetris, dibujado y guionizado por Box Brown, que, hombre, os lo recomiendo, está bastante bien y explica todo lo que hemos contado hoy, pero con dibujitos, que siempre entra mejor ya que nosotros somos un podcast y no podemos hacer las marionetas. Es que a mí me hubiera gustado hacer esta historia de Roberto con marionetas, como te explico al principio. Venga, hacemos el videoblog. Hacemos el videoblog. ¡Ah! ¡Soy Robert Stein! ¡Dame tus derechos! Es que daría mucho de sí por una historia de marionetas, tío. La narrativa moderna se hace con marionetas, amigos. No se hace. Toy Story, ¿para qué? Marionetas. Y ya está. Es que es lo que tiene la moderna. Venga la fiscalía y nos meta un pleito, pero. Sí. Pero eso ya es otra historia. Bueno. Yo, de toda la historia de Tetris, porque no solo es que es una historia que no solo afecta a Alexei Pajirov, sino a más gente, me gusta que es una historia que acabó bien. Acabó bien, teniendo en cuenta que aquí el bueno es Pajirov. Sí. Porque fue el hombre que tuvo la idea, el que creó el juego, y el que al final, vale, que no se forró. Como un cabrón en su momento, pero al final consiguió que el mundo reconociese su valor. Pero aún así quiero manifestar esto, que he leído, insisto, en entrevistas a posteriori, que hubo una temporada que el señor también lo pasó mal, pues por este chip, ¿no? De que, pues eso es un poco lo que pasa a las estrellas, a los one shot, ¿no? Que le llaman a los one hit wonder, que hacen una cosa, intentan hacer otras cosas, que también pueden estar bien, pero que esa sombra, ¿no? La sombra alargada del Tetris también le ha afectado. Que al final se reconcilió, insisto, y consiguió, pues, hacer un ejercicio de meditación y decir, mira, es lo que es, o sea, he hecho algo muy grande que jamás conseguiré hacer algo de tanta grandeza. Asimilémoslo. Pero es que yo creo que lo que hizo Pajinov fue demasiado grande. Y me explico. A ver, ahí tenemos a Miyamoto y Miyamoto tiene Super Mario. Y lo que hizo Miyamoto después con otros juegos fue llegar a ese tope e incluso en algún momento sobrepasarlo. Ahí está Super Mario Bros. 3, ahí está el resto de Mario Galaxy, todos estos. Pero claro, cuando tú haces un juego que es tan hito de la historia como es Tetris, ¿cómo superas eso? Es que vale. Lo que decías tú, no, hay gente que tú conoces, familias que no conocen Super Mario, pero conocían Tetris. Sí, tal cual. O sea, conocían Tetris. Es decir, la música de Tetris la reconoce casi todo el puñetero mundo. Incluso gente que no lo ha jugado en su vida al juego, porque saben que es el Tetris. Los chavales de ahora, ya tengan ahora 12 años, le dices Tetris y saben lo que es. Claro. No, si no te digo lo contrario. Es que es. Y eso salió de la mente de una pero... persona. Y es una idea que sí, que como hemos visto hoy, la idea parte de otro puzzle, pero es mucho más sencillo. Claro, pero lo que quiero decirte, Roberto, que yo ahora te digo, admiro muchísimo a este señor, pero quiero que nos quede constancia de eso, ¿no? Sobre todo porque yo te digo, lo tuve la oportunidad de conocerlo. Y me di cuenta de que sí, de que este hombre es un genio, es un tío que ha hecho algo tan grande, una cosa que trasciende a él mismo, a su figura. Pero que es un ser humano, ¿sabes? Yo me quedé de esa charla que tuve con él, que era un ser humano. Y eso también hay que bajar un poco, hay que bajar del podio, ¿no? Del Olimpo, lo que tenemos ensalzados a los creadores, que son seres humanos, como tú y como yo al final, que han hecho algo mucho más grande de lo que haremos tú y yo nunca en nuestra vida. Pero son humanos. Y como humanos tienen sus sentimientos. Y a pesar de que sí, evidentemente Pajinov tiene que sentir un gran orgullo de lo que hizo y de lo que ha hecho, que, insisto, y no me corto la lengua, ha hecho una cosa histórica de la humanidad. O sea, cuando en el siglo 40 se hable de los videojuegos, se hablará de Tetris. Y esto es así. Cuando alguien en el siglo 40 hable de la prehistoria del videojuego, que llegará, pues igual que hoy en día hablamos de las estatuas, igual que hablamos de que los griegos hacían unas estatuas fantásticas, los hombres del siglo 40 dirán, pues mira, hubo un videojuego que todavía se puede jugar hoy en día. Eso te iba a decir, es que la gente del siglo 40 jugará, o sea, es una cosa que trasciende todo lo que es el videojuego en sí, que trasciende más allá, que se convierte en un hito, se convierte en un símbolo, se convierte en algo que trasciende, que en el siglo 40 se va a estudiar Tetris, se va a estudiar la vida de este señor, se va a estudiar porque es un hito histórico. Pero no olvidemos que es un ser humano y que ha tenido que soportar momentos muy duros precisamente por eso, no solo por lo que pasó en Rusia, por lo que pasó con sus batallas legales, tuvo sus momentos malos y a mí, pues con eso, cuando lo conocí en persona, pues pensé, joder, este tío es lo que es, pero también se le nota esa espinita de decir, joder, coño, que yo también soy un ser humano, ¿sabes? No soy el tío del Tetris, soy Alexei Pajinov. Y eso también hemos de... A mí me gusta reivindicar, ¿no? A la persona, al ser humano, más allá del juego, porque el juego sí, el juego es un gran juego, es un juego memorable, es un juego magnífico, lo vamos a recordar toda la vida, lo recordarán nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero detrás de Tetris esconde un señor que se llama Alexei Pajinov, que tuvo una vida complicada a ratos, menos complicada a otros, pero tiene un señor que lo ideó, lo creó y lo materializó en definitiva. Y no olvidemos a este señor, como no hemos de olvidar nunca a los creadores de los videojuegos, ¿eh? Porque es muy fácil lo que hacemos siempre, criticamos mucho, hablamos de los juegos como si fueran conceptos extraños, inmateriales, pero detrás se esconden personas, se esconden seres humanos como tú y como yo. Y a mí me gusta reivindicar eso, a la persona. Y Alexei Pajinov es lo que decíamos hace un momento, que es un tío muy majo. No solo lo aparenta, sino que lo es. Es así de sencillo. Y siempre hay que recordar eso de... Oye, si es tan sencillo, hazlo tú. Además hazlo eso. Tú, ¿no? Si, Sí. La filosofía esa de, no, si el Tetris está sencillo, hazlo tú. Ahora, hazlo tú. ¿Sabes qué pasa? Te voy a decir una cosa. Me he gustado ahora mismo cuando estaba contando lo del que en el siglo 40 se estudiará Tetris. Me he gustado. Porque pienso, es que es verdad. Es que es verdad. Es que porque no estaremos para verlo. Pero mi gata, que sí que estará en el siglo 40, porque es un cibor. No, pero es que en los libros de historia o lo que se use en esa época, porque claro, no sé si el papel seguirá existiendo, supongo que no. En el libro de historia del siglo 40, en los colegios se hablará de Tetris. Es que si tienes que elegir, piénsalo, si tienes que elegir un solo juego, de los miles, casi millones de videojuegos que hay. Es que casi estoy convencido que muchísima gente elegiría el Tetris por encima de Donkey Kong, Mario, Comecocos, pero muy por encima. Y de hecho te diría más, si tuviera que elegir yo, incluso yo, si tuviera que elegir solo uno, creo que me quedaría con este. No, quizá no es el que más me gusta, quizá no es el que más he jugado, quizá no es el que más pienso que representa la esencia del videojuego. Pero lo que hemos dicho hace un momento, lo conoce todo el mundo lo ha jugado. En 3 minutos de juego sabes cómo funciona. Sabes cómo va y convertirse en maestro es más difícil, pero hacerse con él es súper sencillo. Es una esencia muy pura, ¿no? Si nos queremos quedar con eso, es la esencia pura de lo que debe ser un videojuego. Y me ha gustado pensar en eso, ¿no? De decir, coño, pues habrá algún día en que siglo 40 habrá un señor ahí, pues mira, en el año 84 hubo un ruso que inventó un juego llamado Tetris y ahí se lió la de Dios. Y toda esta historia que hemos hablado aquí, pues transmitirla en los colegios. No sé, creo que es hermoso. Lo es, lo es. Bueno, creo que ya solo nos queda despedirnos. Hemos hablado de Tetris. Creo que lo mínimo necesario para saber su historia. Os recomendamos que busquéis el documental de From Russia Window. Ah, eso también es verdad, el libro. Está en YouTube. No tiene subtítulos, pero está en inglés sin subtítulos, pero bueno, se entiende bastante bien. Y la bibliografía que ha comentado antes Funs, sí, para cualquier detalle. Y si no, buscar, porque como Valjinov, después del juego, ha ofrecido muchas entrevistas, muchas charlas, ha recibido premios a posteriori. Hay muchísima documentación con respecto a la labor de Valjinov. Echarle un ojo, porque si queréis saber más, seguro que encontráis algún documento de algún tipo ahí fuera de internet. Mira, acabo de buscar perdona que te acorte el rollo, pero acabo de buscar en Google Tetris Paginov Radio Game Over y aparece la foto de un servidor regalándole el parchís a Paginov. Espera, eso quiero verlo. Tetris Paginov. También aparece una foto de Paginov en la cocina limpiando cacharros, que me parece una foto fascinante. Pero también aparece la de servidor regalándole el parchís. Lo digo. Aquí lo estoy viendo. Estoy viendo esta foto, sí. A una resolución nefasta, porque en la época en la que había. Pero lo ves, ¿no? Con el Tetris en las manos. Madre mía, es verdad. Está el pobre hombre mirando el parchís diciendo, ¿qué leches es esto? qué grande el momento, por favor. Bueno, Mar, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. A muchísimas ti. Gracias por regalarle un parchís a Patrick, ¿no? Se lo merecía, es lo mínimo que se merecía por Tetris. Y nos escuchamos en el próximo programa, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta entonces, pues. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos una vez más. ¡Hasta luego!